¿Cuáles creen ustedes que son sus pergaminos para que los hayan llamado a esta junta? Hola, ¿se escucha este? Ninguna. ¿Tengo la barra? Ninguna. De ninguna manera. Nunca tuve. Yo entiendo que ustedes quieren tener información de nosotros. Nosotros no estuvimos en la vía pública y no nos conocen. Se habrán dado cuenta y pido disculpas a toda la gente que sé que escribió, porque es el trabajo de ustedes. Realmente estuvimos con mucho trabajo y reunión estos días, estamos cansados. Esto es un proceso que todos creemos que es lo mejor y venimos a ponernos a disposición para hacer un trabajo por un tiempo determinado. Para que esto salga bien, queremos el apoyo de todos y pensamos que es lo mejor. Hasta las 9, Fox Sports Radio del Plata, con toda la información. Con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 69%. Títulos. La Fiscalía de La Plata pidió que se anule el tope del 400% a la suba del gas. Señaló que si fueron nulas las resoluciones anteriores por falta de audiencias públicas, esa medida se extiende a las disposiciones subsiguientes. En tanto, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores reclama una convocatoria a audiencia pública. Por su parte, la jueza Martina Forns hizo lugar a un nuevo recurso de amparo contra la tarifa del gas. Falló a favor de la solicitud realizada por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. El jefe comunal explicó en qué consiste esta medida de la justicia. Se retrotrae a la tarifa que pagaban antes del aumento, que tenía que ver con esa política de un Estado que a partir del subsidio cuidaba fundamentalmente al que menos tiene, ¿no? Y hoy un trabajador con una familia tipo va a trabajar y es para viajar, el salario, para comer y para pagar la luz del gas. Me parece que el futuro que tenemos de construir para los argentinos tiene que ser de otra forma, ¿no? Nosotros vimos facturas en el caso de algunos barrios como la zona de Barrio Libertador en Villa Tesey, en donde antes del aumento del gas se pagaban alrededor de 800 pesos y nos llegaron alrededor de 5.000 facturas de jubilados, ¿no? La CGT aprobó ser conducida por un triunvirato. De esta manera queda concretada la reunificación de la central sindical. El titular de Trabajadores de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, dijo por Radio del Plata que aún no tienen previsto medidas de fuerza y que decidirán cuando estén todos unidos. Por ahora no. Que eso no significa que estamos viendo que por sector está planteando la posibilidad de pelearla individualmente. Allá de eso, nosotros vamos a mantener hasta el 22 de agosto para que las nuevas autoridades de la CGT den respuesta. Nosotros no tenemos que dar la respuesta, es el gobierno que tiene que dar la respuesta. No tenemos respuesta, seguramente habrá un plan de lucha. Un gremio docente bonaerense amenaza con no dictar clases después del receso invernal. Se trata de UDOC-VA, que pide reabrir las paritarias. Se lleva a cabo el paro de médicos en todos los hospitales porteños. La protesta se realiza en repudio a las agresiones que sufren habitualmente en reclamo de custodias. Macri reiteró que al socialismo en Santa Fe le cuesta trabajar en equipo. El presidente sostuvo que los funcionarios del gobierno de Miguel Lifshitz se quedaron con el chip de su relación con la gestión nacional anterior. De esta forma, Macri reiteró su diferencia con la forma de ver la política que tiene el socialismo. Por su parte, Lipschitz señaló que a Macri le calentó la oreja a algún dirigente de su provincia. ¿Cuántas veces cargado por algún dirigente local que le calentó el oído? Se me ocurre, ¿eh? Pero ya lo charlaré con él. Pero obviamente, el Frente Progresista es un espacio político que está como en el medio. Nosotros no somos kirchneristas, fuimos muy críticos del gobierno anterior y tampoco estamos en Cambiemos. Estamos en ese callejón del medio donde yo creo que hay millones de argentinos y donde hay muchos dirigentes de distintos partidos, que no son kirchneristas, pero que también tienen una mirada crítica respecto del actual gobierno en algunos temas. Yo he apoyado y he acompañado algunas iniciativas o varias del actual gobierno y en algunas he marcado alguna diferencia. Declaró el testigo que vio a José López en el convento de General Rodríguez. Jesús Ojeda, quien llamó al 911, dijo que todos los domingos llegaban al convento autos de alta gama. Por su parte, el abogado del exfuncionario dijo que su cliente no estaba en condiciones de declarar. Así lo expresaba por Radio del Plata Fernando García. El señor López está claro, conforme a los informes médicos que están glosados al expediente, que el señor López no se encontraba en condiciones óptimas. Esto así lo entendimos nosotros y por eso lo volcamos en un escrito de apelación del auto de procesamiento con prisión preventiva e introdujimos como uno de los elementos a discutir pedido de nulidad sobre esa declaración indagatoria que prestó López ante el doctor Rafecas. Esto así porque hay dos informes médicos en la causa que indicarían que el señor López no estaba en condiciones de prestar declaración. Los asambleístas de Gualeguaychú se manifestaron nuevamente en alerta. Podrían retomar las protestas por la anunciada instalación de otra pastera sobre uno de los afluentes del río Uruguay. Cristina Kirchner aceptó adelantar una reunión conciliatoria con Margarita Stolbizer. La dirigente del IGEN lo había solicitado para poder presenciar a la selección argentina de básquet donde juega su hijo Nicolás Laprovítola. Así lo explicó el abogado de la expresidenta Gregorio Dalbón. Para concederle el favor a Stolbizer de estar frente a frente el día 8 de agosto a las 11 de la mañana, porque necesita ya terminar esta etapa, que es una etapa anterior a la demanda, y una vez que la termine, interpondremos la formal demanda por difamación y por el daño contra el honor que le ha ocasionado la diputada Stolbizer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el 8 de agosto a las 11 horas en Viamonte 1355. Florencia Kirchner apeló el embargo sobre sus cuentas y cajas de seguridad del Banco Galicia. Su defensa sostuvo que no pesa sobre ella ninguna imputación y por el otro lado remarcó que la investigación sobre esas cajas de seguridad podría surgir de un ilícito. Internacional. Brasil anunció que desarticuló una red de terroristas del Estado Islámico. La policía detuvo en San Pablo y Paraná a un grupo de 15 personas que planeaba ataques en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En tanto, se produjo una nueva amenaza del grupo contra Francia. El grupo yihadista difundió un video en internet en el que advirtió que habrá más atentados en ese territorio europeo en represalia por la participación de París en la coalición internacional. El portugués Antonio Guterres ganó la primera votación para secretario general de Naciones Unidas. El ex alto comisionado para los refugiados lidera la carrera para el jefe del organismo. De los 12 candidatos, 6 son mujeres, entre ellas la canciller argentina Susana Malcorra. Deportes. Presentaron a la Comisión Normalizadora de la AFA. El nuevo organismo se reunió para comenzar su gestión al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Los dos temas prioritarios de la nueva conducción serán la confirmación del nuevo torneo y la elección del técnico de la selección. Móvil del Plata. Con la presencia de los enviados de la FIFA y la Conmebol se presentó la Comisión Normalizadora de la AFA, que va a estar encabezada por el presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, y este va a estar acompañado por Pablo Tobillino, Javier Medín y Carolina Cristiancino, la abogada que habían vinculado en principio con la barra brava de Central, porque es la esposa de Gonzalo Bellosa, pero ella misma se encargó de desmentirlo. Las preguntas para Armando Pérez fueron varias, una de ellas respecto de el posible próximo director técnico de la selección, y Armando Pérez decía que ya mañana empiezan a trabajar y probablemente la semana que viene haya novedades. Si hay algo que tenemos muy en claro, que sabemos de la urgencia, que es esta designación de un entrenador para la selección. Empezamos a trabajar mañana, pido que nos den el tiempo suficiente porque no es tan fácil y necesitamos madurar esto. Esperamos que la semana que viene, una cosa así, tengamos resuelto el problema. Desde la AFA, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. En tanto que el entrenador del combinado olímpico dijo que no tiene excusas por el poco trabajo. Julio Articoechea aseguró confiado que Argentina hará un buen papel en Río. Los problemas que hubo, que se están solucionando, por suerte, en AFA, me toca asumir esta responsabilidad, este desafío. Poco tiempo de trabajo, es verdad, pero no vamos a poner excusa, como dije en Buenos Aires. Vamos con la expectativa de hacer un buen torneo, pero yo recalco lo de no voy a poner excusas, si no nos va bien, de que tuve poco tiempo de trabajo o no tuve los jugadores que tendría que haber tenido. No, esas excusas no las vamos a poner, porque el esfuerzo lo van a meter los jugadores para reemplazar otras cosas, los pocos días de entrenamiento. Sí, tenemos expectativa de llegar a un buen papel, pero si no, así no fuese, bueno, seguramente la imagen que va a dar Argentina, que va a dejar en ese torneo, va a ser buena. Mientras tanto, comienza la gira del Sub-23 previo a los Juegos Olímpicos. En este momento, Argentina se mide con Colombia en Miami, Estados Unidos. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en capital y alrededores neblinas y bancos de nieblas, heladas, cielo parcialmente nublado, una mínima estimada en 5 grados y una máxima de 15. Temperatura actual 11 grados, humedad del 69%.

Habemus Secretarius Generalus, ¿no? Y son tres hombres. Uh-huh. Así se decidió hoy en una reunión de mesa chica. La primera pregunta, ¿va a ser esta una CGT masista, funcional al gobierno? ¿Cómo se van a manejar estos tres hombres fuertes? No son buenas las experiencias en triunviratos. Y, fundamentalmente, ¿cómo se van a alinear aquellos sectores que no quedaron en principio incluidos en este en esta negociación? Estamos hablando de Juan Carlos Schmidt, este va a ser uno de los secretarios generales, uh-huh, un hombre que responde a Moyano, es de dragado y balizamiento. Estamos hablando de Héctor Daer, es el titular del gremio de la alimentación, pero además es diputado nacional del Frente Renovador. Uh-huh. Y estamos hablando de Carlos Acuña, que representa a la CGT de Luis Barrio Nuevo, es el titular de las estaciones de servicio y además es diputado del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso esta pregunta de si es esta una CGT masista, más cerca de la negociación y más lejos del paro. Bueno, estas son algunas de las preguntas que planteo, incluso para que en un rato, si quieren, las podamos charlar entre otros. Una más. Sí. Se ha decidido que el plenario de secretarios generales del 5 de agosto termine de formalizar este triunvirato para el Congreso del 22, que va a ser la formalidad de esta nueva jerarquía gremial. Bueno, hay obviamente algunos ausentes, fundamentalmente el movimiento de Acción Sindical Argentino, donde están gremios importantes pero que no están alineados con este sindicalismo más ortodoxo, ESMATA, Telefónicas y Bancarios. ¿Qué va a pasar con estos gremios entonces? Y la pregunta, ¿qué va a hacer las dos CTA que quedan afuera? Muy bien, el señor Pablo Caruso está con nosotros también. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, algunas novedades en torno del tema tarifazo. La primera, y me parece que la más importante, la Fiscal Federal de La Plata le pidió en realidad a la Cámara la suspensión completa del tarifazo del gas en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Vos te acordás que hubo una conferencia de prensa después de la actuación de la Sala 2 de la Cámara, sí, de la Cámara Federal también de La Plata. Allí estuvieron Garabano, Marcos Peña y también el ministro Aranguren, diciendo que ahora la nueva resolución implicaba un tope al tarifazo del gas del 500% para pequeñas y medianas empresas y 400% residencial. Lo que dice la fiscal es, de ninguna manera, esa vinculación o esa resolución está vinculada con lo que había dicho antes la Sala 2 de la Cámara Federal, así que todo eso tiene que ir para atrás y retrotrae todo al 31 de marzo. Insisto, es el pedido de la fiscal Ana María Russo respecto de las resoluciones 99 y 129 del Ministerio de Energía. Por otra parte, la Cámara Federal de La Plata, en este caso la Cámara Federal de La Plata, pidió todas las causas vinculadas a todos los amparos vinculados al aumento de gas. Libró 46 oficios. Esto, por supuesto, en el marco de la habilitación en feria para tratar este tema. El Enargas, por otra parte, hoy fue muy claro respecto de esos rumores que indicaban que iban a venir facturas cada 20 días, tratando de corregir los avances y retrocesos, tanto de la resolución, las nuevas resoluciones del Ministerio, como lo que iba dictaminando la justicia. Dijo, de ninguna manera todavía no tenemos certeza, ya les vamos a decir, lo que estamos esperando es la definición judicial. Lo que uno se pregunta es cuánto cruce comunicativo para los usuarios, también que verdaderamente, sumado al impacto del tarifazo, ya no termina nadie por entender quién efectivamente tiene que pagar qué. Y finalmente, la justicia de Entre Ríos avaló, si no me equivoco, es la primera señal positiva contra el tarifazo o respecto al tarifazo que tiene algún segmento del Poder Judicial a nivel nacional. En este caso, la justicia de Entre Ríos avaló un tarifazo de electricidad de diciembre, tarifazo provincial, de 137%. Después te voy a contar algunos detalles sobre el tema. Dale, mientras tanto, digo, el tarifazo lo aplicaron, pero hay mucha gente con problemas de suministro eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a estar hablando de eso, porque, bueno, en Villa Crespo, por ejemplo, el apagón es grande, no solo en ese lugar, hay un mapa importante. Bueno, eso de luz, que recordá, ayer había también un corte de calles en San Telmo, pero tenía que ver con cortes de suministro de agua. Claro. Hay situaciones verdaderamente inexplicables. En la villa Zabaleta, por ejemplo, hay problemas también. Está buena la palabra, inexplicables. O por ahí lo pueden explicar, pero en todo caso que lo hagan, ¿no? Y claro, que lo resuelvan. 21 y 19. Está con nosotros también Nora Lafón. Hola, Nora. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, realmente un día con estrenos y con cosas que hemos visto que muestran la capacidad artística que tiene nuestra gente. Ayer estuve en la última función de Di Soldati en esta ópera dodecafónica, que fue deslumbrante la puesta. Después les voy a contar, pero que haya 19 cubos simultáneos en el escenario, donde hay 19 acciones diferentes, espectaculares cada una, era como un deslumbramiento. Y además fue bueno ir a esta función, que era la función que es del abono contemporáneo, porque en las otras funciones, en esta fue la gente aplaudió de pie y gritando bravo, y en las otras funciones, como era de esperar, el abono nocturno, el gran abono y todo eso, muchos de todas esas personas que tienen el dinero para pagar esas entradas tan caras se fueron. No es la primera vez que hacen estas cosas. Prefirieron llegar mejor, más puntualmente, a comer en el restaurante donde habían decidido ir después, pero no estar en el Colón disfrutando de semejante espectáculo. Era realmente, se deben haber sentido ofendidos por determinadas acciones que ocurrieron. Después les voy a contar. Dale. Y además hoy se estrena La Leyenda de Tarzán y vamos a hablar de algunos espectáculos para niños. Y además del terrible, la terrible situación que ya está tratando la Asociación Argentina de Actores, de los 1.500 artistas, músicos que hicieron gira y hicieron presentaciones en el CCK y que no les están pagando. Les adeudan desde el año pasado a gente impecable, artistas, y además gente que hizo su trabajo, que claro, no tienen por qué no pagarles. Tal cual. 9 y 20, está Gustavo Lema con nosotros también. Gustavo, ¿cómo andas, Marcos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, vamos a repetir la idea del día martes, que fue hacer un zapping nocturno. Recorremos un poco lo que dijeron algunos medios. ¿Seguiste mirando celulares? Sí, porque hoy vi una nota en un portal. Más triste todavía lo que vi. Pero no importa, dale, a ver qué viste. Contame. Que decía, estos son los celulares que van a costar 2.020 pesos. Una cosa por el estilo. Bueno, hubo versiones sobre los celulares. Ustedes saben que todavía no está confirmado todos los celulares que van a salir, pero el otro día no encontraba uno de los celulares, finalmente lo encontré, y también salía 400 pesos menos en esta página de ventas por internet, a diferencia de los 2.200 pesos. Digo, eso es lo que pasa con el panorama de algunos celulares. Pero ¿te parece que vayamos con este zapping nocturno del cual te hablé recién? Ahora mismo vamos a escuchar, dale. Porque mira, hice un raconto de lo que fue pasando en las últimas horas, de algunas de las noticias que me parecían interesantes como para contar. Arrancamos con Regazzoni, titular del PAMI. Sí, ayer lo mencionamos. Sí. Bueno, viste que él estuvo hablando, es en una entrevista en el Diario de la Nación, en el cual le preguntan, ¿y qué opina? Digo, bueno, la gente es muy juvenil, los 65, tiene que seguir trabajando y tendría que poder seguir trabajando. Se plantea nuevamente la posibilidad de subir la edad jubilatoria. Él habla sobre eso. Pero también en el informe van a escuchar otro fragmento en el cual van a escuchar al presidente de la Nación, que vieron que está haciendo como un raíz mediático de entrevistas. Ayer estuvo con la gente de Telefe, hoy con Jorge Lanata. Exactamente, una entrevista que van a pasar el día domingo completa con Jorge Lanata, y también ahora en la noche va a estar con Fantino en este raíz mediático. Bueno, agarramos un pedacito de una de las entrevistas con Jorge Lanata. Él dice que se acabó la joda y también habla del fútbol para todos. Después retomamos una cosita que fue de hace un poquito más, pero de Andrés, ¿viste? Salió en la radio. Bueno, él dijo, estamos muy cansados, el cansancio. Bueno, entre medio de la edad jubilatoria de 65 de Andrés, dice que está muy cansado y comenta cómo es la situación del gobierno. Y terminamos con Sarlo, que dio una entrevista y dice algo así como que Trump y Macri están en el mismo nivel. ¿Te parece que lo escuchemos todo? Dale. Tres minutitos. A ver. ¿Cree que vamos inevitablemente a un aumento de la edad jubilatoria? No, el mundo entero, la gente a los 65 años está muy bien y puede seguir trabajando. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza, la mente en forma. Después, lo otro es un tema que no tengo que resolver yo. Pero ¿usted qué cree? ¿Que yo lo que creo se aumentará la edad? Yo lo que creo es que la gente hoy en día tiene muchos años de vida saludable por delante. Te cuento el caso del PAMI. Una persona es difícil que dentro del PAMI antes de los 72 años empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. En los primeros, con lo cual estamos hablando de 7 años, en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando estaba activo. Y tenemos que trabajar para que eso dure muchos años más. O sea, que una persona hoy en día podemos esperar que a los 80 años siga perfectamente activo. Se acabó la joda, se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, por eso aprovechen esta última oportunidad que tienen, porque si no, Alberto Abad los va a encontrar. Así que paguen sus impuestos y blanqueen, que los que trabajan paguen sus impuestos, que acá no hay más Cristóbal López que puede no pagar sus impuestos. Acá todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. ¿2.500 millones le van a dar al fútbol este año? No, estamos ya. El fútbol ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros. ¿Mm? Fernando Marín se sentó, está sentándose con el fútbol para ver cómo desarmamos esto. Así que esto va a una vía de separación. A la vez, Jorge, que también el fútbol, a vos no te apasiona, pero es una pasión argentina y representa lo que pasa en un país. También lo he visto al presidente y lo conozco personalmente y le vi cara de cansado, ¿no? Digamos, se lo nota cansado al presidente. ¿Hay algo de eso? Estamos todos cansados. Ha sido el año pasado y este año demoledor. Pero vos imaginate la presión que puede tener una persona que le toca conducir los destinos del país en las condiciones que lo agarramos nosotros. Y la medicina dice que las personas les recomienda que sigan trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza, la mente en forma. Estamos todos cansados. Se acabó la joda para todo el mundo. En principio, digamos, la política tiene modales, tiene giros, tiene lenguajes, tiene tipos de discurso que se aprenden. Y yo no voy a discutir otras virtudes intelectuales del señor Aranguren, pero carece por completo de formación política, por una parte. Sí, tiene una especie de síntoma de que reconoce, de reconocer las cosas después. Ya se lo han dicho varios políticos argentinos, incluso políticos que no están en la clara oposición, de que gobernar no es una prueba y un ensayo. Incluso se puede fracasar en una medida de gobierno, pero no se puede justificar ese fracaso con la idea de que probamos, ensayamos y vemos cómo sale. Estamos todos cansados. Uno podría decir, Macri y Trump pertenecen a la misma tipología. Ah, mira. Beatriz, ¿en qué estás trabajando? No digo que piensen lo mismo, sí. Pertenece a la misma tipología. ¿Qué consiste? Perdón, que consiste en ser empresarios. Ok. Que tienen un capital con el cual pueden iniciar una carrera política. Estamos todos cansados. Bueno, le estamos todos cansados por ese escandaloso. A mí lo que me parece que es muy perverso, por utilizar algún tipo de eufemismo, que es fuerte igual, pero muy perverso, es ir con esta muletilla de se le acabó la joda a todos, cuando hay un montón de gente que está sufriendo en este momento. La verdad es que a mí me parece que es un poco perverso, qué sé yo. No sé qué le parecerá a Carlos Heller, que está en Misiones. Ahora vamos a contar por qué Carlos Heller está en Misiones, pero estuvo escuchando estos audios. Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, se escucha fantástico, che. ¿Y por qué no? No, digo, no sé. Porque, viste, cuando uno se va más de 500 kilómetros ya le parece que tiene que escuchar medio raro. O porque Aguado es el ministro de Comunicaciones, también podría ser. A ver, bueno, yo diría, mejoró Macri. Ajá. Porque ahora habló en general y no dijo, por ejemplo, no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Claro, claro. Volvió a hablar de lo del blanqueo, viste, igual hay que blanquear. Sí, pero digo, sí, por sí, lo sí. menos se puso como que afuera, ¿no? Lo planteó en general, ¿no? Y no se metió en el tema. Fueron muchas cosas, todas van en una misma dirección. Yo hoy leía, por ejemplo, en los diarios, dos noticias, sí. Una de Francia, donde el gobierno, mediante un artilugio, digamos, evitó mandar al Parlamento, porque no puede lograr que en el Parlamento le traten la reforma laboral, que desde luego es desarticular definitivamente todo lo que es el Estado de Bienestar. Y en Brasil también hoy hay noticias de que el gobierno de Temer prepara un proyecto de ley para flexibilizar las leyes laborales. Uh-huh. Y bueno, da una serie de explicaciones para no extendernos demasiado, pero que marcan una cosa que venimos diciendo una y otra vez y que tiene que ver con esta cuestión de que lleva al presidente, por ejemplo, a decir en el Día de la Independencia, del Bicentenario, hay que trabajar para bajar el ausentismo y los costos laborales. Claro. Es un modelo de mundo, de país, etcétera, que francamente dista mucho del que algunos de nosotros creemos que sería deseable, y además que es absolutamente posible. Uh-huh. Porque esta es la otra cosa que hay que insistir, que tanto a escala global como a escala nacional, es mentira que no hay recursos, absolutamente mentira. Yo no sé quién era el cansado. ¿Quién era el cansado? Fernando de Andrés, el secretario general de la presidencia. Claro. De paso, digamos que si en 7 meses ya están cansados, estamos en problemas, ¿no? Sí, sí. Pero, uno dice, ¿cuál es el objeto de las políticas públicas? Deberían ser servirle a la ciudadanía, y no todo lo contrario. Están cansados, la herencia que han recibido... hicimos el martes una información, ¿te uh-huh. acordás? Sí, claro, perfectamente, tirando datos con todos los datos, uh-huh. todos los datos, no nos quedó casi aspecto sin considerar. ¿Y dónde está la herencia? ¿Cuál es la necesidad de hacer? Es mentira que estuvimos preocupados y si hubiéramos podido encontrar otra política lo hubiéramos hecho. Nada de eso es así. Mira, vale para todo. Uh-huh. Hoy está en el candelero, por ejemplo, el tema del fútbol. Y es otro tema en el que pasa exactamente lo mismo. Es decir, en un momento dado se construye un derecho para todos y con absoluta naturalidad hoy el presidente dice, incluso dice cosas distintas a las que dijo el propio presidente de Fútbol para Todos, el director de Fútbol para Todos, Marín. Uh-huh. Porque Marín dijo que se estaba negociando para salir o a fin de año o a mediados del año que viene. Es decir, que el contrato se mantendría por 6 meses o un año más, y Macri ahora recién dijo se terminó, lo están negociando. Sí. Yo quiero insistir en esta idea de lo público, del interés general, y del otro concepto, que es el concepto de cada uno debe hacerse cargo de su destino y puede tener lo que esté en condiciones de tener y lo que no, chau. Es, si no tenés para cargar nafta, no cargues. Claro. Y cada una de las cosas. Por eso, alguien decía, ¿quién era? ¿Sarlo? Que hacía la comparación de Trump con Macri. Uh-huh. Y creo que es, digamos, entendible el sentido de lo que ella dice, que ambos tienen una lógica, que es esa lógica del capitalismo financiero, del capitalismo despiadado, de que no importa si hay riqueza acumulada, si vos no te podés pagar la luz, no tenés luz. Claro. Entonces, vuelvo a insistir, el concepto de servicio público es una definición de que todos deberían tener acceso. El fútbol para todos se convirtió en eso, en algo a la que todos podían tener acceso. Y ahora lo van a volver a convertir en un hecho comercial, con el argumento, de que esto se hace con la plata de todos. Y hay que insistir que luego también se va a hacer con la plata de todos, porque los anunciantes, si los hay, anuncian productos en cuyo precio está contenido el costo publicitario. Y el que pague el abono del cable también. Y el que pague el abono del cable, además, también. Por eso te digo... No, pero además, en ese sentido, entonces, ¿por qué sostenemos el Colón? Al menos, claro, es una falacia absoluta. No aguanta ningún análisis serio. Porque el Teatro Nacional Cervantes supongo que lo pagamos todos. Entre todos, claro. ¿No? Y porque es más que el fútbol, qué sé yo. Sin violar ninguna regla, yo hoy a la tarde le decía a Pablo en otro programa, en otra nota, hablando de esto, que además, si se tiene a fondo el sentido de lo público, mantener el fútbol para todos, para el Estado, no voy a decir que es un gran negocio, porque no me gusta la palabra, pero puede ser de un enorme beneficio pensado en términos de sociedad, claro, utilizando la formidable herramienta de comunicación y penetración hasta lo más recóndito de la sociedad, hasta el rincón más lejano, hasta el hogar más pobre y demás, para hacer campañas que son de interés colectivo y que en la medida en que tienen éxito significan importantísimos ahorros para el Estado Nacional y también para la calidad de vida de la gente. Entonces, yo daba el ejemplo de la campaña del dengue, es decir, ¿cuánto cuesta al Estado, cuánto le cuesta el dengue? ¿Cuánto podría mejorarse si vos lográs instalar una conciencia? ¿Cuánto le cuesta el tema de la energía? Vuelvo a repetir, una cosa es salir con esa grosería de la gente en pata y en remera, y otra es una campaña bien pensada de uso razonable de los recursos, de los servicios, de la energía, etcétera, uso racional de esos recursos, que si vos lo haces bien, podés movilizar a la gente, podés sensibilizarla y podés lograr, no con la tarifa que lo impide, sino con la concientización de lo que significa un uso racional de la energía. Ahora, Carlos, tengo una consulta respecto a esto que decías y me quedé con ganas de charlarlo también. Dale, sí, sí. Yo te provoco, por eso. No, está bien, pero no es solamente el beneficio que le puede traer el Estado manejar una herramienta de tanto impacto y de tanta llegada como el fútbol, sino también el daño que puede provocar en determinadas manos, porque no olvidemos que la concentración mediática en nuestro país básicamente se construyó con el manejo privado del fútbol, de los derechos de televisión, ¿no? Sí, sí. A ver, sí, aunque yo creo que esa etapa ya pasó, me da la impresión, o por lo menos en lo fundamental, ese daño ya se consolidó. Bueno, puede haber otros. ¿Eh? Puede haber otros. Puede haber otros, claro. A ver, pensar que Ted Turner va a venir a hacer un acto de beneficencia porque quiere ayudar a los argentinos o quiere ayudar al deporte argentino, creo que está claro que si hace una oferta, piensa ganar muchísimo más de lo que piensa pagar, ¿no? Claro. Es de lógica pura. Por otro lado, quiero decir, también, como dije esta tarde, que no hay tanta diferencia entre lo que estaba acordando el Estado, 2.500 millones años, con 3.200 que ofrece Turner. Cuando vos lo llevas a la diferencia por mes, te encontrás con que es muy poca plata, y si eso lo tenés que prorratear entre los clubes, no sé cuál es la desesperación por llegar a eso. La verdad es que lo que viene es el arancel, no son estos 3.200 millones. El paso siguiente es 100 pesos por abonado para ver fútbol, 100 o lo que sea, digo, pero yo hoy hacíamos una cuenta, decíamos, este país, ¿cuánto tiene? 10 millones de hogares, 85% de esos hogares tienen cable, son 8 millones de hogares. Le pones 100 pesos por mes de arancel para ver fútbol, ¿sabes cuánto es la recaudación? ¿Hiciste la cuenta? Entonces, fíjate el negocio que hay ahí y que se viene. Ahora, desde luego, sí, mucha gente no lo va a poder pagar y quedará fuera. Carlos, ¿cómo desarmás otra de las frases que operan mucho sobre este tema? Que es, bueno, 2.500 millones de mango era lo que iba a destinar el Estado, digamos, al tema del fútbol para todo. Eso podría ir a camas de hospital, por ejemplo, ¿no? O eso podría ir a cubrir en parte, no sé, los subsidios del gas. A ver, lo primero que yo te diría es, en vez de sacarle los subsidios al gas, lo que tendrían que haber hecho es eliminar las retenciones. Claro, a la minería. Mucho la más guita, claro. Mucho más guita, muchísimo más guita. 5 puntos que se está hablando de la soja, que los sojeros le exigen y que el gobierno salió a decir que lo va a respetar y que para la temporada siguiente, la 2017, va a bajar 5 puntos más, son 1.200 millones de dólares. ¿Sabés cuántos pesos son 1.200 millones de dólares? compararlo con el fútbol para todos. Lo que pasa es que igual lo que dice Pablo está bien, porque es un intento de colonizar el sentido común, ¿no? Digo, es por ahí la cosa, ¿no? Eso es permanente, porque hay una... Pero eso lo hemos escuchado, hoy decíamos también, alguna vez hemos escuchado que para qué había que ir a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Se escuchan cosas, también vas a escuchar algunos más brutales que te van a decir que para qué tiene que haber hospitales públicos. Claro. Porque podés llegar a cualquier extremo desde el punto de vista de ese análisis. No digo una locura, en Estados Unidos... El gobierno demócrata de Obama no pudo imponer la reforma al sistema de salud. Claro, claro. Vos te imaginás que no es porque en Estados Unidos no hay recursos, ¿no es cierto? Claro. Entonces es una concepción que lleva a esto de los 62 tipos que tienen tanta plata como la mitad de la humanidad. Claro. Y que se repite al interior de Estados Unidos, en el discurso de Sanders que decía, tenemos que terminar con un país donde el 1% tiene más riqueza acumulada que 150 millones de norteamericanos. Uh-huh. Entonces, al interior de Estados Unidos, el país más desarrollado de la Tierra, sobra la riqueza. Y ni que hablar si además se rescatara todo lo que han evadido y llevado a los paraísos fiscales desde el mundo entero. Porque acá el gran acto de corrupción, y eso no le saca importancia para que nadie haga lectura sesgada a la otra, la corrupción doméstica, uh-huh, pero el gran acto de corrupción universal es la fuga de capitales universal hacia los paraísos fiscales para no tributar, como mínimo. Digo como mínimo porque ahí se encierran otro tipo de delitos que no son solo el de la tributación. Aparecen todas las cosas más aberrantes, de los temas de trata, los temas de droga, etcétera. Yo digo muchas veces que si en serio se quisiera hacer una lucha global contra la droga, la manera de atacarla es impedir que el dinero sucio de la droga se convierta en dinero lícito. Claro. Claro. Si vos le sacás el negocio de la conversión, le sacás una enorme parte del beneficio que tiene ese negocio. Claro. Entonces, mirá si hay temas para hacer, si hay tela para cortar y si hay recursos como para que la humanidad viva mejor. Y si venís a la Argentina, insisto, cuando vos mirás esos datos, yo los invito a que repasen los datos que dimos el otro día. Imagínate si los 200.000 millones de dólares que la AFIP reconoce que están afuera y que no pagaron hubieran tributado. Tal cual. ¿Sabés cuánto fútbol para todo tenés? Che, Carlos, vos no serás medio zurdito, ¿no? ¿Eh? No serás medio zurdito, digamos. ¿Te parece? Bueno, estás en Misiones. ¿Por qué estás, sí, en Misiones? Estoy en Misiones por un hecho muy lindo para nosotros, para el partido que yo presido, el Partido Solidario. Uh-huh. Mañana vamos a lanzar formalmente el Partido Solidario en la provincia de Misiones, pero no es un lanzamiento más, porque lo va a encabezar Julia Perier. Perier. Sí. ¿Cómo? Sí. Contame. Para los que no la conocen, es actualmente legisladora del Parla Sur. Fue diputada nacional hasta el 10 de diciembre, y bueno, venimos charlando hace mucho, en la convivencia en la Cámara siempre hemos tenido enormes coincidencias, uh-huh, y ahora ella ha tomado la decisión de afiliarse al Partido Solidario y encabezar la construcción del partido acá en Misiones, y entonces estamos aquí para hacer mañana ese anuncio, ese lanzamiento, que nos llena de entusiasmo, porque además estamos hablando de un referente nacional de la política, claro, que se incorpora a nuestro espacio, y eso para nosotros también es un aliento importante. O sea que es una buena noticia en términos del distrito, pero también a nivel nacional, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas, yo creo que sí. Porque Julia, insisto, es un referente importante de la política nacional, uh-huh, y su incorporación agrega valor que trasciende incluso el espacio de la provincia. Si te parece, mañana te volvemos a llamar. ¿Vas a andar por ahí todavía? Mañana voy a estar, sí, porque tenemos una actividad que termina en una cena Y después todavía me quedo el sábado hasta después del mediodía para poder cumplir con otro de mis contratos periodísticos, que es el del sábado al mediodía. Porque si no me agarraba volando, ¿viste? Entonces claro, me quedo hasta las 4 de la tarde para hacer también por teléfono mi columna habitual de los sábados. Dale, buenísimo. Bueno, mañana hablamos entonces. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller estaba con nosotros. 21:44. Es largo y está bueno esto que vos le planteabas a Carlos, porque por ese lado se ataca. Pero los hospitales, ¿no? Sí, que esto es una cuestión cotidiana de los grupos más cercanos, una discusión de esquina, la discusión de la cola del supermercado, de lo que quieras. Lo primero que te dicen es, efectivamente, eso, bueno, pero con esa plata que se hagan otras cosas. Lo que pasa es que, por si a alguno le hacía falta pensar en esto, además eso fue muy acicateado en los medios de comunicación más importantes y los de mayor rating. Digo, Jorge Lanata lo dijo abiertamente el otro día, ¿eh? Así fue su editorial. A mí me parece que hay que animarse a hacer otra pregunta. Algo tan importante como el fútbol, los derechos de transmisión y lo que se puede hacer en términos comunicacionales con el fútbol, más allá de cómo ha operado históricamente la concentración de medios y cómo ha influido en la construcción de un sentido común, es a qué proyecto político responde efectivamente el manejo de semejante herramienta. Esta es una pregunta para mí absolutamente válida. Yo creo que tiene que estar siempre vinculada al interés público desde el Estado, porque se la está dando a otro proyecto político, que quede claro eso, ¿no? La va a manejar un proyecto político que tiene otros intereses, que no es el bien común. Sin embargo, me parece que a veces el debate político le escapa a esto, porque evidentemente tiene un costado políticamente incorrecto, aunque sea paradójico. 21:45, hasta las 12 de la noche, Caballero Nocturno. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Seguimos en julio, lunes de junio y julio, 20 horas. Multiteatro, Corrientes 1283. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Sergio Burstein, integrante de la Asociación 18 de Julio de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Mauricio Macri, presidente de la Nación, esté hoy, no lo había hecho en los 7 años como jefe de gobierno porteño, pero lo que hoy como presidente de la Nación esté en el acto que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en la calle Pasteur. Lo que digan no es importante. Lo que hay que observar de aquellos que tienen el poder de decisión, el poder de aportar desde el lugar en que ocupan el Estado alguna medida, alguna resolución para que se resuelva esto que hace 22 años está escondido bajo los escombros, el manto de impunidad, es lo que importa, no lo que dicen, sino lo que hacen. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Centro Cultural Torcuato Tasso, María Graña más Sexteto Mayor, dos leyendas del tango. María Graña más Sexteto Mayor, jueves 21, viernes 22, sábado 23. Próxima semana, viernes 29 y sábado 30 a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante. Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Una nueva oyente de Radio Del Plata. Muchos besos para todos. Seguimos creciendo. Habla Eduardo de Floresta. Es la primera vez que los escucho. Un gusto. Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Todos los jueves de junio, Peteco Carabajal en el CAF. Rienda suelta, Peteco en el CAF. Bustamante 772. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Cuando está mal, una Patricia Agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Buenas noches, Rueda del Plata. Mirá, yo voy viajando por la provincia de Buenos Aires, la ruta 188, y en la entrada de cada pueblo, en Junín, Bedia, Lincoln, camioneros, todos parados, no hay tránsito de camiones por la ruta. Lo mismo me pasó el martes en Cufrino, en Villegas, en Venado Tuerto. La verdad que es bastante grande el acatamiento que están teniendo los transportistas en este camiones. Espero que le dediquen algunos minutos. Un abrazo, chao. Buenas noches, muchachos. Solo llamé el martes para decirles que estaba sin suministro eléctrico y la novedad que tengo para contarles hoy es que hace ya 72 horas que estoy sin luz y casi es la mitad de Florencio Varela que está sin suministro eléctrico. Y nadie nos da una explicación, nadie responde nada, ni el Sur, ni el ENRE, ni el Ministerio de Planificación. Un abrazo, muchachos. Gracias por... Hola, chicos del programa de Caballero. Quería decirles, soy de Adrogué, que todas las semanas nos vienen cortando la luz entre 24 y 48 horas. Se me arruinó la heladera. En Edesur me dicen que no se puede hacer nada. La verdad es vergonzoso, y esto le estoy hablando del centro de Adrogué, ¿eh? Agua, un día uno se levanta, no hay agua, es un desastre, el agua y la luz son un desastre. Buenas noches, muy bueno el programa y quería dejar un mensaje. Mi nombre es Ana. En cuanto a los aumentar la edad de los jubilados, es quitar lugares de trabajo a la gente que ingresa. Por eso en Europa se trató de ver de reducir la edad de jubilación, no aumentarla. Es un disparate lo que están diciendo. ¿Qué tiene que ver que estén sanos o no? Son puestos de trabajo que le quitan a la gente joven. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias a todos por comunicarse al 4535-2222. Florencio Varela, el centro de Adrogué, había marchas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo que les pedimos, y me parece que también es un buen servicio, es que ustedes nos llamen por teléfono, en caso de que estén escuchando la radio, que puedan hacerlo de alguna manera, y nos cuenten dónde más están teniendo problemas de suministro eléctrico. Marcos, hay algunos mapas. Sí. Te agrego algunos. Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, digo, la gente vía redes sociales que está publicando mucho sobre el tema de los cortes de luz. Digo, gente que está sin luz. En algunos casos es unas horas y en otros están hablando de 72 horas sin luz, como recién hablaba uno de los oyentes. Sí, llama la atención que no tiene explicación, más allá de que le digan si efectivamente tiene que ver con pico de consumo por el frío o cuál es la razón. Que no haya respuesta oficial llama la atención. Yo hacía referencia a que el caso de la Villa Zabaleta es realmente grave, porque allí incluso también se han cortado avenidas como Iriarte y Vélez Sarsfield hace más de una semana. Dicen los vecinos que allí son 10.000 los afectados y que efectivamente la empresa de Sur se ha contactado, pero que no ha resuelto el tema y que, bueno, es un problema de suministro, ¿no? Lo que reclamaba mucha gente en lugares tan grandes es cómo no mandaron grupos electrógenos, por ejemplo, porque el año pasado, cuando tuvimos un problema, ustedes recuerdan que se cortó ese cable, que cortaron mal, por error, un cable muy grande, que gran parte de la ciudad se quedó, la ciudad de Buenos Aires se quedó, estaban esos inmensos camiones que resolvían el problema de los vecinos. En una villa, un par de camiones pueden resolver para que la gente pueda estar, puede por lo menos tener agua y tener luz. Vamos a pasar rápido a otro tema, que es de los temas del día, y lo planteamos en el comienzo del programa. Hablamos acerca de esta multitudinaria marcha a 40 años de la noche del apagón, de la conocido como la noche del apagón, esos días que se vivieron en Jujuy, de brutal represión, obviamente con terror y desaparecidos por doquier, y hoy fue recordado con más de 10.000 personas que marcharon desde Calilegua a Ledesma. No es cualquier momento, es un momento en el que se está viviendo una brutal represión, no de las mismas características, pero una represión al fin. Estamos una semana de haberla vivido contra los trabajadores. Sí, y además te agrego otro elemento. Sí. La Fuerza de Seguridad y el Gobierno Provincial protegiendo efectivamente a un empresario vinculado efectivamente con los recursos que utilizaron los militares durante la dictadura para esos mismos secuestros, ¿no? Uh-huh, exactamente. Está Aníbal Ibarra con nosotros, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ex legislador, también estuvo allí en esta marcha y está y nos ha atendido. Aníbal, ¿qué tal? Marco Citadini, aquí junto a Pablo Caruso, Diego Colombres, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, hace un rato volvimos de las marchas desde Calilegu ahí a Ledesma, y muchísima gente, y es importante que, bueno, se cumplieron 40 años de lo que la noche del apagón, como ustedes hicieron referencia, la distribución de la luz en aquel entonces la tenía el ingenio Ledesma. Claro. Y se cortó la luz. Bueno, claro. La gente de Ledesma pensó un corte, ¿no? Como estos que estaban mencionando ustedes, uh-huh, que ocurren. Prendió sus velas, ahora al rato se escuchaban autos, camionetas, y fue una noche donde secuestraron a gente con incluso camionetas del ingenio Ledesma. Uh-huh. Es decir, una prueba de la complicidad de sectores empresarios, en este caso de Blaquier, de una empresa que siempre pasaron los gobiernos, pero fue la dueña de Jujuy, y complicidad con la dictadura en el secuestro de gente, de mucha gente que era trabajador de Ledesma. Entonces, bueno, esto se recordó hoy y se relaciona también con la libertad el pedido de libertad, claro, de Milagro Sala, que fue, diría, la dirigente que encarnó el reclamo de castigo a Blaquier por esa complicidad con la dictadura. En marchas multitudinarias, un juez que tenía a cargo el expediente tuvo que renunciar, Olivera Pastor, si mal no recuerdo, ¿no?, el apellido, y efectivamente, bueno, después sí se activó el proceso, bueno, uh-huh, ahora después quedó en la nada, pero lo cierto es que se la juraron a Milagro Sala desde, claro, el poder mismo de los Blaquier, de Ledesma y de sectores de la política de acá de Jujuy. Aníbal, Pablo Caruso te saluda. Quería preguntarte por el clima en el marco de la marcha. Marco recién decía que es un contexto muy, pero muy especial, no solo por el número redondo de los 40 años, la detención ilegal de Milagro Sala, la represión de hace una semana, lo que está pasando con los trabajadores del ingenio. ¿Qué es lo que se comentaba en la marcha? ¿Cuáles eran los temas? ¿Cuál era el clima, efectivamente, en el marco, además, de esta nueva época, sí, liberal, no? Sí, claro. Bueno, estuvimos con los trabajadores de Ledesma que están cortando rutas desde hace 8 días, con dirigentes gremiales de Ledesma, donde contaban todos los manejos de Ledesma para someter, claro, pues es un pueblo dependiente de Ledesma, claro. La verdad, entonces, el miedo a perder el trabajo es tremendo, y entonces es como que imponen las condiciones, y ahora con una alta relación con el poder político de Jujuy. Ledesma financió la campaña de Morales. Entonces, bueno, esto era, digamos, la charla o las cosas que se hablaban, cómo incluso se había retrocedido, ¿no? De estar procesado Blaquier a que quedara en la nada, y que nuevamente el presidente, cuando viene a Jujuy, va a Ledesma, inaugura cosas ahí dentro del ingenio, transfiere recursos a Morales, y mientras tanto, Milagros a la presa. Es como retrocedimos muy fuerte en términos políticos, pero el dato es que la gente se encuentra, protesta, uh-huh, reclama, y no se queda en sus casas, claro, resignada, ¿no? Que también, bueno, en la crisis o en la situación es un dato positivo. Aníbal, hablábamos de Milagro Sala, entiendo que estuviste con ella, ¿puede ser? Sí, estuve con, uh-huh, ella ayer, estuve con ella en el penal, estuve con Raúl Noro del hospital, que es su pareja, y estuve en la comisaría 49, donde hay tres compañeras, mujeres de la Tupac, que están detenidas, una hace una semana y otras dos hace 3-4 semanas. Una de ellas es, le dicen Shakira, la otra la gringa, y la otra es María Molina. y bueno, estuve con todos ellos, así que fue un toda la tarde desde el penal a la comisaría, de la comisaría al hospital. A Milagro Sala la vi muy bien, la verdad yo se la había visto hace 2 meses, y ayer todavía la vi mejor, digamos, tranquila, segura, reflexiva, dando aliento, porque ella también ahí está con otras 3 compañeras de la Tupac que están detenidas. No, hay 11, 12 detenidas de la Tupac. No, yo decía, los tiempos que corren, yo no sé si hay alguna organización criminal dedicada al narcotráfico, a la trata de personas, a lo que sea, que tenga 12 detenidos u 11 detenidos, la verdad, y creo que no sé. Y pasaría a ser la Tupac la organización, que si uno lo mide por detenido, que más presos tiene en la Argentina, como si fuera la peor organización criminal, ¿no? Pero además la característica del proceso, Aníbal, porque primero fue encarcelada por tumulto y después se fue modificando, efectivamente, y aparecieron nuevas denuncias para mantener el estado de detención, sí, ¿no? Pero si yo le dijera ya acá con un pequeño criterio jurídico, ¿no? Porque si uno analiza sobre qué pruebas se basan, la verdad que si uno va a la Facultad de Derecho llega a decir que alguien le arma proceso por eso, pero le dicen vuelva dentro de un tiempo y vaya a estudiar. Claro. Es decir, son personas que no tienen obligación de decir verdad o que se atreven, dicen que Milagros y ya, chao, proceso, detención, hay todo una situación de que promueve la delación. Mire, una de las detenidas, con lágrimas en los ojos, no decían, yo consulté varios abogados y ellos fueron, averiguaron y vinieron y me dijeron, mira, si querés salir en libertad enseguida tenés que decir que todo es responsable de Milagros Sala, que le llevabas la plata a ella, que esto, lo otro, pero no es cierto. Bueno, si decís eso vas a salir, si no, te vas a tener que bancar, claro, bastante tiempo por esa. Claro. Y dije, yo no podía decir eso porque no es cierto, y acá estoy con hijos afuera, y nos están ayudando porque van a la escuela, son menores todos, y yo la verdad que cuando uno le llegan las cosas, le parte el corazón, porque la dignidad de esa mujer, pero la situación de la contracara, de cómo buscan la delación falsa para involucrar, porque hay una decisión política de mantener a Milagros Sala detenida y de destruir lo que hizo la Tupac, porque la política, o determinados sectores de la política jujeña, no pueden permitir la realidad de que una organización que no pertenecía a ellos, al esquema del bipartidismo, etcétera, haya hecho obras que ellos jamás hicieron, ¿no? Entonces, esto de incluir a los sectores que olvidados desde siempre en Jujuy, no se pudo permitir. Entonces le pasa la factura, porque no estamos discutiendo si nos gustaba el estilo, si no, si no es esto, es derecho penal, claro, tiene que ser delitos gravísimos, claro, tiene que haber riesgo de fuga, nada de eso hay y la tienen detenida. La verdad es que debiera agraviar cualquier mente republicana que, insisto, uno piense en el centro, en la derecha o en la izquierda. Aníbal, un abrazo y gracias, No, gracias por estos minutos con Radio del Plata. Aníbal Ibarra entonces estaba en Jujuy, participó de esta marcha por la noche del apagón y además visitó Milagros Sala. Muy breve información, sí, dale, pero importante y vinculada al tema, es que se levantó el corte en la ruta 34, son los trabajadores del ingenio Ledesma, van mañana, fueron convocados a una reunión a cambio de garantía por escrito que no va a ser procesado judicialmente ninguno de los que efectivamente estaban en el corte. La pregunta interesante en diálogo con compañeros allí en Jujuy es cuánto habrá influido para esa apertura de negociación la movilización de hoy. Claro. 2 minutos pasaron de las 10 de la noche, nos vamos rápido a las noticias, le mandamos un beso a Sofía Caram, gran periodista de esta casa, una whatsappera feroz, pero bueno, no importa. Y de aquella casa también, un saludo. Y de aquella casa también, así que gracias por estar escuchándonos y por escribirnos, de paso. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 22:03 en Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, la humedad 69%. El economista Mario Blecher estimó que Argentina está por el buen camino. El expresidente del Banco Central dijo que no puede asegurar que ya pasó el peor momento, como dijo el gobierno, pero sí que pudo estabilizar la economía. Creo que hay ni una especie de obsesión general de tratar de poner de fecha y cuantificar los efectos de las medidas, y es muy difícil porque la economía no es algo exacto que hemos tenido, tenemos experimentos y sabemos cuánto se mueve, cuánto dura y cuánto frío tarda cualquier efecto. Entonces, sabemos la dirección y sabemos los efectos en general. Yo no podría decir lo peor pasó o no, pero yo creo que está en la dirección correcta. Se van a empezar a ver las consecuencias positivas, ¿no? Primero aparecen las negativas, después aparecen las positivas. Creo que eso va a empezar a aparecer muy pronto. Los comerciantes advirtieron la falta de controles en el sistema puerta a puerta. Es ante el inminente regreso del servicio para compras online. Los empresarios aseguraron que podría perjudicar a los pequeños comerciantes ante el posible uso indiscriminado de las importaciones comerciales. Si bien todavía no hay fecha confirmada por la AFIP, se espera que el servicio de entrega a domicilio para las compras en el exterior entre en vigencia la semana próxima. El nuevo régimen tendrá como un tope de hasta 5 envíos anuales y las compras no podrán superar los 50 kilos ni un valor de $1,000. Además, no podrán comprarse más de 3 unidades de un mismo artículo. Deporte. Fútbol. Armando Pérez remarcó que él no es la voz del gobierno en la AFA. El presidente de Belgrano de Córdoba confirmó que se reunió hace mucho con Macri y no hablaron de fútbol. Agregó que nunca lo escuchó al presidente decir que él era su candidato. Yo tengo un conocimiento, ni siquiera tengo amistad con el señor presidente. He estado varias veces, no ahora, sino hace un tiempo. Hablé absolutamente de todo, fundamentalmente de política. Jamás hablé de fútbol con el presidente. Además, yo no escuché al señor presidente decir algo a favor mío en ningún momento. Seguramente se habrá expresado con distintas reuniones que tiene. Jamás me ha dicho nada y no, yo no lo he escuchado. Sé que es razonable que lo aclaremos. Yo no soy la voz del gobierno. Tengo perfectamente claro cuál es el mandato que tengo hoy. En Buenos Aires la temperatura actual 11 grados, la humedad 69%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Tomate triturado Molto, 980 gramos, 29,99. Amargos Marolio por un litro y medio, 14,99. Rollo de cocina Marolio diseño 3x40 unidades, 18,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Uno normalmente se pregunta, ¿no? Si se acabó la joda y todos tenemos que pagar los impuestos. ¿Por qué le sacamos la retención que tenían las mineras y le quitamos 10 puntos de retención a los agroexportadores de la soja? Es medio extraño, ¿no? El discurso del señor Macri. Lo del señor Regazzoni casi sin palabras, ¿no? Dentro de poco la gente se va a tener que jubilar a los 95 años y disfrutar de jubilación hasta los 105, 110 años. Son realmente patéticos, ¿no? Tienen un discurso que realmente cada día apesta más. Les dejo un abrazo. Querida gente de Radio del Plata, quisiera que por favor ustedes me pueden explicar qué motivos inconfesables, inexplicables, hacen que Barrio Nuevo esté en la trilogía que va a dirigir la CGT. ¿Es posible? ¿Es verdad? ¿Yo oí bien? ¿O estoy totalmente equivocada? Me gustaría saberlo. Chao. Muchos cariños. Yo Daniel, habla María Eugenia, es de Salta. Le quiero contar que el Frente Ciudadano de Salta ha formado, ha constituido el Comité por la Liberación de Milagro Salas y hoy gran parte de nuestros compañeros han marchado a Jujuy en la marcha de Calilegua hasta el ingenio Ledesma en los 40 años de este trágico apagón y también para reclamar y apoyar la liberación de Milagro Salas. Así que se está trabajando activamente. Le mando un beso grande y saludos desde Salta. Buenas noches, caballero. Habla Salvador de Sarandí. El pibe de 87 de agosto, con mucha calle argentino hasta la médula. Ustedes son un lujo de programa, junto a Carlos Heller. Pero la verdad, que emociona escucharlo. Gente con sabiduría, gente que tiene condiciones. Que argentino de verdad. ¿Cómo nos hace falta muchos argentinos como ustedes? Porque verdaderamente en la oposición todo es desierto, todo es mentira, todo es una burda farsa que lo único que hace es complicar y perjudicar al pueblo argentino en todos los órdenes. Bueno, 2209, un lujo son ustedes, loco, ustedes son un lujo. 4535-2222, gracias por participar, estamos esperando allí su mensaje, lo mismo que por Facebook. Ayer no estuviste y yo te ¿qué pasó? A ver. Me sentí la falta. ¿Sentiste la falta? No me mientas, y no me engañes. Te voy a decir por qué, tampoco. Me estás engañando como una niña. Porque después me di cuenta que había un montón de gente que decía desde dónde nos estaba escuchando y sí. Yo no había entrado a verlo. Qué mal, Sí, yo vi que había mucha gente. ¿Viste? Y no la nombraban. Estuvo sí, buenísimo. Sí, había mucha gente que estaba, que marcaba de dónde escuchaba, y lo interesante de eso es que te marca un poco el país, ¿no? Exactamente, porque era todo el país. Eso es todo el país, realmente un reflejo interesante de la cantidad de gente. Pero hoy el Facebook sí. Lo podemos tener para algo también interesante que tiene que ver con un sorteo que vamos a hacer. Bueno, dale. ¿Te parece, Marco? Sí. Porque, María Graña se va a presentar junto al Sexteto Mayor. Recuerda que hace unas semanas hablamos con uno de los representantes del Sexteto Mayor y escuchábamos ahí cómo iba a ser la presentación que van a realizar en el Torcuato Tasso. En este caso en particular es junto a María Graña, realmente dos leyendas del tango. El jueves 21, o sea, hoy se están presentando, mañana viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de julio. Y nosotros tenemos entradas para regalar para mañana viernes. Muy bien. Va a ser gente que va a llevar obviamente la radio bolsillo, escuchando con un oído el Caballero Nocturno y del otro lado el Sexteto Mayor junto a María Graña. Esperamos eso, ¿no, Marcos? Van a estar presentándose María Graña y el Sexteto Mayor y hay 5 pares de entradas. Es una cantidad importante, 5 pares de entradas para regalar para que la gente pueda disfrutar mañana de este espectáculo en el Torcuato Tasso. Creo que para más adelante vamos a tener otro regalito, Marcos, pero en un ratito viene el dato. Dale, nos están escuchando en todo el país y en todo el país a partir de ahora van a escuchar a Nora Lafón. Nora. Bueno, les cuento, antes de hablar de cine, que sí. Mañana en el Centro Cultural de la Cooperación se estrena Las Últimas Lunas de Furio Borar, que es una obra que va a protagonizar Federico Lupi, dirigido por su mujer Susana Hornos. Esta es una obra que ha tenido mucho éxito y se ha representado en todo el mundo, que cuenta la historia de un hombre que está esperando que lo vengan a buscar para llevarlo a un geriátrico. Federico se enamoró de esta obra porque fue la última obra que hizo Marcello Mastroianni y él tenía hace mucho tiempo muchas ganas de hacerlo, así que a partir de mañana lo van a poder. Es una obra que de todas formas, aunque un tema difícil que hacemos con nuestros mayores, uh-huh. Está tratada con una gran cuota de humor, así que mañana comienza en el Centro Cultural de la Cooperación ahí en la calle Corrientes, frente al Teatro San Martín, un centro cultural que funciona y mucho, en tanto que el centro cultural, que el Teatro San Martín, el teatro más importante de la ciudad de Buenos Aires, sigue cerrado y tapado y empalizado. Tremendo. Terrible. Bueno, les cuento que esta semana tenemos la leyenda de Tarzán. Bien, con un tipo que a las mujeres les gusta un montón. Alexander Skarsgård. Sí, estaba en una serie que tuvo como 7 u 8 temporadas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es así, True Love, una de vampiros, y él era un vampiro y gustaba un montón. ¿Tú te vio mirando esa serie de vampiros? ¿Te gusta? A mí me gustó, ¿sí?, esa serie. Mirá. te voy a decir ahora, a la tercera o cuarta temporada la dejé de ver porque me aburrí. Pero tuvo como 7 o 8, así que fue un éxito. Y además es el hijo del protagonista de una serie también muy importante en este momento, que es River, un gran actor. Sí, el padre es un gran actor, muy de muchas películas importantes. Sabía que era el hijo, mira. Claro. Como Ronin, con Robert De Niro y muchas otras más. Un apellido impronunciable, ¿no? Pero se pronuncia perfecto. Muy bien, te das cuenta. Pronuncia perfecto. Porque tiene Magallanes. Porque tiene para Nora, no. La gran Magallanes. Sí. Bueno, les cuento que esta nueva versión de Tarzán está dirigida por David Yates, que es el director de las últimas películas de Harry Potter. Lo interesante que tiene esta película, porque hay que buscarle la vuelta a Tarzán para volver desde las de Johnny Westmuller, que era cuando yo era chica, que era el campeón de natación y que realmente se nadaba todo y peleaba en medio del río con todo tipo de bichos terribles. Esta es lo muestra él cuando ya está viviendo en su tremendo castillo cercano a Londres, cuando es un aristócrata importante, y lo van a buscar un enviado de Estados Unidos, que en este caso es Samuel Jackson. Le dice que él tiene que volver al Congo porque es muy importante, porque digamos los belgas, que tienen muchas deudas, van a perder sus tierras ahí, y para compensarlo están haciendo un tráfico tremendo de esclavos, secuestrando aborígenes y o sea, que esta película tiene, además de la famosa leyenda de Tarzán, este chico criado por los monos, tiene un costado político muy interesante, que es hablar de todo esto que pasó y cómo se inició y cómo los belgas fueron realmente los grandes depredadores en busca de los brindis. En realidad lo que querían era, por un lado, el comercio de los esclavos, y por el otro lado las minas de diamantes y todo eso, de las cuales se apoderaron. Bueno, el elenco incluye a Christoph Waltz. ¿Ustedes se acuerdan cuál es ese, sí, claro, ese actor que ganó el Oscar por la película de Tarantino y que acá hace de malo? Jane es Margot Robbie, es muy atractiva y muy buena actriz, y bueno, ahí hay un elenco realmente muy importante, y entremedio muy bien mezclado de sus decisiones sobre si vuelve o no al Congo, está el nacimiento del el padre que o sea, el flashback de cómo es historia, pero muy bien armado, porque a veces los flashbacks son, uno no los entiende. Esto claro, está muy bien, y su relación, cómo lo crían y un cuidado por la imagen linda también, ¿no? En 360 mostraban el trailer muy cuidado, además, cuando, y no se pierde eso de él en determinado momento, que colgándose las lianas, eso te iba a decir, porque digo, hay todo un público que por ahí se suma con esta parte de la historia que vos contás, pero el público más clásico que quiere ver más acción, no, eso lo va a ver la pelea con algunos determinados, con algunos animales, la pelea en salvarse, tirarse de determinada parte de la montaña, y toda la cosa de aventura que uno espera de Tarzán está. ¿Y grita? No, no, porque en la serie de los 80, ¿lo querés hacer? No. Sí, me parece que tenemos que votar si tiene que hacerlo con el hombre, te digo no, ya. Sumo mi voto a la cámara. No, la señora. Se cuenta cómo se conoce con Jane, que en realidad Jane está en una tribu donde su papá enseña literatura, por eso todos ellos hablan bien inglés, y entonces un día que llega él. Bueno, toda una historia de reconocimiento, pero sobre todo. Y además, las escenas finales, cuando necesitan ser salvados ellos, y cómo qué es lo que, a qué recurre Tarzán, eso es fantástico. Eso es realmente muy, muy, ahí está Colombres. Habla con la panza porque no mueve la cara. Realmente muy atractiva, porque además Alexander Skarsgård tiene algo como de muy reconcentrado, no es el héroe así que sí. hace todo lo que hay que hacer, pero siempre como de perfil bajo, para decirlo. Y como por ahí describían, tiene un físico muy importante para una cara casi bebé que tiene, ¿no? Una cara de yo no fui, una cosa por el estilo. Es muy atractiva. Bueno, se estrena hoy también La vida secreta de tus mascotas, que es para más chicos, que es realmente una gran pelea, porque el digamos, la mascota, el perrito, que tiene casi una relación amorosa con su dueña, un día a la dueña se le ocurre traer un perro más grande a la casa, el tipo se llena de celos, además, para colmo, como es un perro, digamos, salchicha, que son muy celosos. A diferencia de quizá Toy Story o otras películas animadas, me dijeron que esta es para niños, que los adultos no están tan involucrados como en otras películas, ¿es así? Claro, sí, lo que pasa es que, aparte de todo esto, es muy gracioso, hay que, para entender todo lo que pasa en la película, vos tenés que haber tenido alguna vez un animal, tener en tu casa una mascota, conocer cómo son. Yo te digo, yo entiendo esto de esta los celosos de esta mascota, que lo lleva a irse de la casa y después lo tienen que ir a rescatar otros amigos, que habla de la solidaridad entre los... La única vez que a mí me mordió un perro por celos fue un perro de esta raza. Mira, ¿salchicha? Un salchicha, me mordió la nariz. No sé si puede entonces... no era la forma de hacer una crítica, porque es parte interesada. Sí, claro, ¿no? Que sí. No, no, no, la memoria afectiva de ese momento. No. Todos los que todos saben, yo he tenido mucho, he tenido montones, sí, más de un perro en mi casa, hemos tenido de todo tipo de animales, y ahora como no puedo sacarlos, pero a no es un salchicha, pero... lo que tiene esta película, como casi todas las películas, pero no es un salchicha, no es un salchicha, es uno chiquito, es uno chiquito, un casi perro, sí, un casi perro. Bueno, entonces sí, el tema perro. Básico, sí. El tema básico es que lo que siempre pintan en estas películas, que los gatos son vagos y como medios traicioneros, así. Es un tema que a mí me molesta un poquito. La defensa. Porque realmente no es así. Los gatos tienen otra cantidad de virtudes y que no son así de vagos. Poco. Sí, no estamos de acuerdo. ¿Sabe de qué hablan ahora, no? Porque vos tenés gatos. Yo acabo de decir, he tenido perros y siempre los extraño muchísimo, porque no tengo la opción, con los horarios que tenemos nosotros, sacarlos a pasear horarios. Y a mí me gusta mucho cuidar a lo que tengo a mi cargo, y entonces requeriría otro tipo de vida que no es la mía, tener perro. No, y además, como digo siempre, no es una cuestión de espacio. ¿Pero tus gatos son tan tiranos como los míos? ¿En qué sentido? En el sentido de quiere salir, a cualquier hora sale. Mi gato, por ejemplo, que es el más joven, la otra es Magallanes, sería un... No, esto tiene con este momento. Estamos hablando de mi gato, y su revelación de que sus gatos son tiranos. Mi gato es muy tirano. Mi gato a las 2 de la mañana quiere salir, y entonces te empieza a rascar todo para salir. Falta después de duerme todo el día, y obviamente vos no podés dormir porque tenés que laburar. Y a la noche se la pasa paseando. Los míos salen porque hay un espacio abierto, yo no dejo todo cerrado, entonces bien. Eso no. Pero además ellos están me acompañan mucho en mi vida, o sea, yo estoy en la computadora, están en la computadora, sí, que tienen una cosa muy solidaria y tienen... A mí lo que me llama, ¿serán gatos citadinos? Lo que usted se compró como este y otro animal y no se dio cuenta, ¿no? Digo, te pregunto, por ahí otra cosa, es un hurón, es otra cosa. Finalmente les quiero hablar de Bajo el Sol, una película muy interesante, muy dura, que cuenta en tres décadas, 1991, 2001 y 2011, la historia de dos pueblos que están separados por un puente, que un pueblo es serbio y otro croacia después de la disolución de Yugoslavia. Y toda la destrucción psíquica y física que trae la guerra, ¿no? Y el director lo que hace con esto es, en el 2011, plantear de alguna manera que a lo mejor hay alguna esperanza de reconstrucción. Pero estas guerras tremendas, auspiciadas por todo el mundo, que son religiosas, que son políticas, que donde entra los militares son terribles, terribles, y además seguimos con guerra fomentada. Las guerras del ex Yugoslavia han dado dos o tres películas muy buenas, ¿no? Digo, Underground, Antes de la lluvia. Sí, muchas. No Man's Land, si no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tiene las películas dolorosísimas, dolorosísimas. Y lo que no me recuerdo es la que protagonizaba George Clooney, que eran tres periodistas que van buscando a uno de los asesinos más grandes de la ex Yugoslavia, y que de alguna manera denunciaban que estaba absolutamente, nunca lo habían podido capturar, porque ¿el pacificador? No me acuerdo el nombre, no sé si es el pacificador. Donde denuncian que Estados Unidos lo protegía y que por eso nunca había sido juzgado y nunca habían logrado encarcelarlo, como en todos lados se encarcela a la gente que uno tiene, que hay intereses creados para que se encarcele, y los que no están. Esto viene a cuento en varias de las cosas que están sucediendo en nuestro país, y concretamente con el tema, como decían antes, de Milagros Salas, que yo dije, le contaba estaba antes fuera de cámara, que cuando yo era chiquita, lo primero que me contó mi mamá hablando de la política, en mi casa se hablaba mucho de política y yo debía tener unos 6 años, y mi mamá me contaba que en el ingenio Ledesma, el patrón Costa, lo que hacía era, cuando había elecciones, se encerraba en un galpón al personal y le sacaba la libreta y votaba por ellos. Y si no lo hacían voluntariamente, eran latigazos. Esa es la construcción de lo que es Jujuy, ¿no? Y yo conocí, tuve una amiga, Jacinta, que habían tenido la suerte de vivir en Calilegua, pertenecer a la Calilegua, pero su papá se enfermó de tuberculosis, entonces los echaron a la calle. Y cuando al padre le dieron el alta, años después, los tomaron en el ingenio, y ella de muy chiquita tenía que estar cortando la caña. 22 y 24. Bueno, va a estar, me parece, sobrevolando lo que sucedió hace 40 años en Jujuy, allí en Ledesma. Va a estar sobrevolando todo el programa, porque es obvio, digo, no solo hoy, lo ha hecho en otras oportunidades, también en esta ocasión. 22 y 24, decía. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur, construyendo comunicación. www.negradelsur.com. Los domingos a las 9, El Fin de la Metáfora, con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stocchi. José Luis Gioja, diputado nacional del FPV-PJ en la Cámara Baja. ¿Qué reflexión le generó el cacerolazo, el ruidazo de esta semana? Fue una expresión más que importante de soberanía popular. Me parece que el que confunda con que lo que pasó el jueves a la noche fue exclusivamente activismo partidista o activismo de algún color se va a equivocar. Creo que habían genuinos representantes de nuestra sociedad que la están pasando no bien, porque no es solamente el tema de la tarifa, creo, lo que movió allí. Me parece que habían otras cosas también, como son los temas vinculados al desempleo, a la inflación, a la inseguridad, todos estos temas que lamentablemente hoy ajustan, aprietan y hacen que la calidad de vida sea cada vez más complicada. El Fin de la Metáfora, domingos de 9 a 11 en Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Bach y Jazz. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 9 de agosto a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas en venta. Música vital, alegre, sensible y energética. Conciertos, coros, obras orquestales de Bach y en jazz, de Louis Armstrong a Peterson, del Dixieland a Miles Davis, del swing a Ella Fitzgerald y rarezas. Martes 9 de agosto, 20 horas, Teatro Astral. En pantalla supergigante, Bach,

Impresionante, impresionante. Este es Vagabundo, nada más ni menos que Vagabundo, ¿no? El comienzo del disco. Señor, señor. Me hace muy feliz que les guste. No, increíble. Pegarla con mis intuiciones de lo que pasa en la música. Hay algo que... Estamos con Javier Martínez, ¿no? Claro. Estamos, una historia del... Estamos con la historia del rock nacional. Fundador del rock nacional. La voz es inconfundible, digo. No sé cuántos tipos, cuántos cantantes del rock nacional. Vos los escuchás y decís, ese es Javier Martínez. ¿Qué otro? Y además desde allá atrás. Desde la batería, ¿no? Sí, arrancó. Pero corregime en esto, porque por ahí, qué sé yo, uno se puede equivocar. El músico sos vos. A mí me parece que, no sé si exactamente es un equívoco, pero en todo caso hay algo. Vos estás emparentado con el blues. Vos sos considerado el fundador del blues en la Argentina. Y uno introduje el blues en castellano en el mundo. Claro. En el mundo. En castellano, por supuesto. Claro, el blues en español, porque, bueno, lo metí dentro del rock nacional. Pero soy considerado el que lo introdujo en el mundo. Ahora, hay algo, ¿no? Y es que uno te escucha cantar y vos sos un bluesero, ninguna duda. Sí. Pero cuando uno te escucha tocar la batería... Soy un jazzero. Y sí. Te lo saqué de la boca. Y sí. Y estás sí. tocando jazz. Sí, estoy tocando jazz. Eso te lo quería decir. Perdón por quitártelo no, de los labios. Por favor, pero es que es eso. Eso es lo no, que yo estoy muy contento de eso. Lo que pasa es lo siguiente... primero, yo soy tengo que ser un agradecido y un beneficiario, diría yo así, de la gran tradición del jazz argentino, uh-huh. que tiene una antigua tradición y que es un país que está, digamos, en el mapa del jazz mundial, claro. considerado como uno de los mejores y al lado de los mejores, o sea. Después sí. de Estados Unidos está Jorge Navarro, Fats Fernández, claro, digo, todos esos grupos. Está Francia, Mono Fontana. Está Alemania, está por predominantemente Francia, claro. bastante Italia, Alemania, Inglaterra, y después, bueno, en América estamos nosotros, y algunos tipos en Japón también. Y también en Polonia, ¿no? Sí, sí, en Polonia. Los polacos te hacen una Cenizas y Diamantes, claro, aquella película de Andrei Vaida. Tenía una música de jazz moderno increíble. Tremenda. Sí. Bueno, Tignes y Sibulski. Sí. Entonces el tema es así. Sí, creo que me equivoqué. No era de Baida, ¿no? No, de Baida. Ah, sí, de Baida. El protagonista se llamaba Sidney Sibulski. Ah, sí, sí. No, sí, claro. Era de Baida, sí. Sí, era de Baida. Bueno. No, y esto porque voy a hacer un poquito de historia para que la gente lo sepa. Porque es mérito del tango. Una música gigantesca. El siglo XX está... dominado por esos tres géneros que dominaron el planeta: el jazz, el tango y en alguna medida el samba brasilero y quizás el bolero. Claro. ¿No? Y todo viene de América, pero viene de una mezcla intercultural europea, africana y indoamericana, uh-huh. aborigen. Bueno, los tangueros en la Primera Guerra Mundial, y acá termina el cuento. Sí. No llegaban las pianolas de Europa. Entonces, si alguien no sabe lo que es una pianola, es una cajita de música gigante que mueve un piano y hace que lo toque el hombre invisible. Entonces empezaron a llegar de Nueva Orleans. Entonces, al llegar la pianola de Nueva Orleans, llegó el ragtime. Y los músicos de tango escucharon el rag de la calle 2 y lo empezaron a tocar. Así nació el jazz argentino, que después tuvo los grandes exponentes: Mono Villegas, Lalo Schifrin, Cato Barbieri y una lista interminable. Y Oscar Alemán también. Sí, no hay que olvidarse de Oscar Alemán. ¿Qué vida? No me olvidé, ¿no? Pero es que la lista es interminable. Y qué vida de novela, Oscar Alemán, ¿no? Vos hablabas del tango, ¿no? También. Por eso yo toco jazz, sí. Lo mío es jazzístico. Vos tocas jazz. Pero cuando uno te escucha cantar, sos un bluesero, claramente. Ahora, cuando escucha las letras, digo... Voy a poner el caso más obvio, Avellaneda Blues, pero sí. cualquiera de las otras tuyas, de las más conocidas y de las menos conocidas, soy un sos tanguero. Un tanguero. Te lo robé otra vez. Pero, la pucha. Pero no, pero es así. No, pero es así. No, pero es así, por porque vos lo nombrabas y a mí me parece que hay una influencia ahí, ¿no? Y sí, poniendo los puntos, porque, viste, poniendo los puntos por si querés seguir. Yo soy muy lunfa, viste, aunque no abuso de eso. No me gusta abusar del lunfa. Me sale naturalmente, soy claro. porteño, me gusta mucho el tango, y yo creo que toda buena música proviene, sobre todo en los puertos, sí, de donde vienen todos estos géneros que han conquistado el mundo, proviene de una acción intercultural y multiétnica. Claro. Es decir, entonces, bueno, sí, yo toco como un jazzero, pero hago rock y blues, y canto letras lufas tangueras, pero mi sonido es el de un bluesero de Nueva Orleans. Para, así es el mundo. Para encontrar el feeling, para encontrar el feeling del bluesero, hay que abrevar un poco en el tango, digo, para uno que hable en español. Sí, bueno, sí, por supuesto. El tango tiene otra escuela vocal, ajá, El tango tiene una escuela vocal directamente relacionada con la lírica. Con la lírica italiana, claro, o la lírica española. Por eso, pero Alberto Marino, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Yo veía a Alberto Marino cuando yo era chico y ponía el micrófono acá a la altura de la cintura. Tenía un volumen, ¿viste? Claro. Si lo llegaba a poner acá, rompía el micrófono, si lo claro. ponía cerca de la boca. No, el tango tiene otro... lo que fue importante para nosotros cuando yo descubrí a Ray Charles... Uh-huh. Fue darme cuenta que si uno tiene una voz cascada o un poco rota, puede cantar blues y rock and roll, pero no bolero ni tango. Claro. Y bueno, claro. es eso. Lo importante es hacerlo con sentimiento, porque para no marear a la gente con tanto tecnicismo, hay que decir que lo más importante en la música es el sentimiento y la sinceridad. Que haya emoción y una sincera emoción. Entonces... la música llega y consigue lo que... Eso es lo que hace la diferencia. Eso hace la diferencia. No importa la técnica, no importan ciertas prolijidades. No, bueno, eso se demostró, fíjate vos, con los cantantes como Ray Charles. Uh-huh. Un tipo con una voz un poco rota, quizá por el alcohol. Anteriormente, Louis Armstrong. ¿Qué? Le habían dicho a Louis Armstrong, vos con esa voz no podés cantar. Cuando te dicen eso te trae mucha suerte. Te trae mucha suerte. A mí me dijeron, che, no, ¿cómo un baterista no puede cantar? Vos tenés que estar al fondo tocando la batería. ¿Un baterista no puede cantar? Bueno, vamos a ver. ¿Y el registro bajo? ¿Fue el registro bajo? ¿Un impedimento o fue...? No, claro, yo tengo un registro muy amplio, gracias a Dios. Soy barítono bajo. Tengo mucha tesitura. La verdad que Dios me dio una voz muy amplia, porque llego a algunas notas de tenor, inclusive. Pero el registro bajo, completamente bajo, es casi inusual en la música popular. Es difícil. ¿Estudiaste mucho el y en tanto, el barítono no, porque tenemos barítonos. Gardel, qué sé yo, Magaldi, Elvis Presley, todos esos tipos son barítonos. Ni hablar, Roberto Llanés... qué sé yo, Pedro Vargas, no sé, en el bolero hay mil, los dos, ¿cómo se llama? Daniel Río Lobos y, uh-huh. y el chileno, Gatica, Lucho Gatica, son todos barítonos. Pero cuando vino la Beatlemanía, se impusieron los tenores, claro. las voces altas. Claro. Lennon McCartney es un tipo que canta muy alto, entonces, bueno... Yo quería entrar un poco en esa tesitura, pero bueno, me manejé con un barítono atenorado y ahí estoy. Después me decidí a explotar el registro bajo. En el rock de los 50 hay un tipo que se llama Johnny Cash, claro. que tiene un registro bajo muy agradable. Sí, cada vez además fue más bajo y sí, bueno. y los, no, porque se va poniendo más grande. Y se va poniendo más cuando grande. Cuando hace American Recordings, el tipo cantaba canciones, tenía era una caverna él sí. mismo, ¿no? Y lo que voy a hacer yo ahora, voy a explotar el registro bajo. Y no te restringe ni a repertorios ni en géneros, el bajo. No, bueno, yo soy un cantautor, ¿viste? O sea que yo canto mis propias canciones. Recién en este disco, después de 54 años de carrera, yo dejé el monopolio cantautoral. Mira. Porque por primera vez debuté como intérprete, ¿eh? Hice una versión del tango de Cadícamo y Tinelli. Esto, cuando lo anuncio en mis shows, produce una gran confusión. Porque Marcelo, mucha gente, dice, claro, la gente vuelta, dice, claro. ¿Marcelo? No, ¿qué Marcelo? No sé si será pariente. Un gran compositor de tango, José Tinelli, uh-huh. de los años 30, que hizo una gran melodía, hice Por la Vuelta. Sí. Con letra de Cadícamo, que tuve la suerte de conocerlo en la esquina de Sadaic y tomarme algunos cafés con él. era un tipo muy adusto, siempre vestido como un dandy, viste, con su blazer azul impecable, con su melena rubia medio despeinada, y ahí, pero una carita, viste, que le hablo, no le hablo. Y un día me animé, tuve una conversación increíble con él dos o tres veces, y bueno, pero un señor que también cantaba bien, que era Jorge Porcel, un día yo estaba por presentar mi disco de solista en la década del 80 en el Teatro Astral, y llegué ahí y estaban ensayando una revista y salió y nos conocimos, porque yo lo conocí, él era de Avellaneda, y como un día vino mi show me dijo, ¿puedo cantar Avellaneda Blues con vos? Sí, siempre tuvimos amistad, pero nos veíamos cada mil años, y ese día me dijo, la historia vuelve a repetirse, y me lo cantó así en swing, y yo me acordé y digo, yo esto lo tengo que hacer, y bueno, lo hice, ahí está. Qué grande. ¿Podemos escuchar algo más del disco? Dale. ¿Por qué pensa positivo? Pensa positivo porque es algo, no digo que bueno, contradice algún sentimiento, porque la pero... grieta, la grieta, la grieta, muchachos, para adelante, basta de grieta, está bien, es disentir, es la esencia de la democracia, pero muchachos, cerremos la grieta y hagamos un país, es para ver si podemos cerrar esa herida, porque si no es por Martín Fierro. Si entre hermanos se pelean, lo devoran los de afuera. Los devoran los de afuera. ¿Cuál? Lo muestro un poquito, sí. Le cuento, que es el disco Pensá Positivo, el de Javier Martínez, ahí está. Gran arte de tapa también. ¿El 3 te gusta? ¿El hombre restante? ¿Te va ese? El que vos quieras, decime vos. Para ahora no. ¿Y qué, cuál te gusta? Y bueno, pongamos el tango, poné Fugitivo. Sentiste como si fuera el tango, podemos decir. Nora quiere el tango. Él Nora quiere el tango, dale el tango. Ya le digo para que hacemos un primero poco las damas. Hacemos un poco de radio verdad. Es el 5 por la vuelta, porque nosotros tenemos la cajita acá. Así sí. Que ahí va. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Mientras levantaste tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós, el ingente de los dos. Batería, está del pianista, ¿no? Señor, qué pianista. Más o menos, ¿no? Con una historia. Sí, lo tengo que presentar. ¿No? Mariano Castro, está en el piano, un gran pianista de tango nuestro, joven, pero que da clases de tango en Harvard, nada menos. Y que, bueno, me hizo este arreglo para el jazz, porque el tipo también es anfibio y toca jazz muy bien. Y después, bueno, está el Zorro Salinas en bajo, uh-huh, y está Pino Callejas en una guitarra rítmica. Sí. Él hizo este arreglo. Yo, con el respeto reverencial, el temor reverencial, uh-huh, que le tengo al tango, lo ensayé durante un año porque digo, bueno, esto me tiene que salir bien, si claro, no. Ah, es precioso. Pero salió lindo. Igual hay algo que es lindo, lo charlamos fuera de micrófono, no es que lo voy a decir ahora, sino que... Y es que te acercaste al tango desde tu lugar, y eso está bueno, ¿no? Sí. Sí, sí, yo no... Yo creo que los géneros... te lleva toda la vida a dominar un género. Claro. Entonces cambiar de género así tan fácil, no es válido, no, claro, es verdad. Esto me lo enseñó un tanguero, un cantante de tangos, que era amigo mío. Me dijo, Javier, hay que seguir para siempre con la de uno. O sea que eso es interesante, digo, porque... Y vos... yo sigo con la mía, entonces, una canción me gusta... la adapto a mi género. Claro, es así. Es tu versión y tu estilo. Claro. Lo que hace el bueno. Y yo me acordaba, tuviste mucha suerte que te dijeran que no podías cantar. Porque a un amigo nuestro que conocimos tanto, que quisimos tanto, sí, la primera grabadora que fue le dijeron, un negrito trompudo como vos nunca va a tener éxito. ¿Era de Valentín Alsina? Era de Valentín. Sí. Ah, mira si le... Te traen suerte. Cuando te dicen eso, te traen suerte. A los Beatles, un año antes, un productor de la DECA, un año antes de vender 17 millones de discos en un mes, le dijeron, los cuartetos están terminados en Inglaterra. Ustedes no van a llegar a nada. O sea que tiene una gran visión, tiene una gran visión generalmente la gente de la grabadora. Esos son los ejecutivos de grabadoras. Tengo una duda. Es increíble, manejan mirando el retrovisor. Claro. Chocan siempre. Claro. Chocan, no van a ninguna parte. Claro. Preguntar... Esta de Roberto no la sabía, gracias. No, eso lo contaba siempre Roberto, por eso. Hablando de Sandro, ¿no? Estaba hablando de Sandro, amigo personal mío, uh-huh, por suerte. Claro. Tuve una duda siempre que te quería preguntar, y supongo que será también para muchos que les gusta tu música, alguna inquietud en este sentido. ¿Pasaste de la batería a la composición y al canto naturalmente? Digo, ¿para vos siempre vino todo junto? ¿O vos querías ser un baterista y un día te diste cuenta que daba para más? No, fue simultáneo. Ah. Fue simultáneo. Yo siempre tuve un amor increíble por la batería desde muy chico. Y eso proviene también de que mi viejo era uruguayo, tenía una cierta relación con los tambores. Mm. Y cantaba con mi tío mientras... preparaban la brasa para el asado, ponían el tamboril y hacían candombe. O sea que ya y de muy chiquitito me daban a mí un tamboril para hacer base y hacer la polirritmia con ellos. De ahí pasé a la batería. A los 14 años empecé a estudiar técnica autodidácticamente con el método de Jim Krupa. Y de ahí me fue desarrollando en adelante. Por eso mi raíz en el instrumento es jazzística. Claro. Pero... no mucho más tarde que eso, a los 16 años, agarré la guitarra. ¿Por qué? Porque tenía ideas de componer canciones. Entonces, cosas en la cabeza. Tenía letras, tenía melodías, las cantaba a capela. Entonces yo dije, bueno, me compro la guitarra, que es el piano de los pobres. Uh-huh. Y sí. Una criolla, eso me lo enseñaron los folcloristas. Y bueno, compongo con la guitarra, desde esa época hasta ahora. Nunca te vi tocar la guitarra, ¿tocas bien? Toco fenómeno. Sí, pero no toco en el escenario. No, por eso. No. Es mi instrumento de composición. Claro. Mi hermana estudiaba piano y toca el piano. Pero bueno, en esa época no podías comprarte un teclado como podés hoy. Claro. Y un piano vertical era caro. Y bueno, ella sabe tocar el piano, fenómeno, pero yo no salí pianista. En esta época uno se puede comprar un teclado. Está bien que no es un piano vertical alemán, uh-huh, pero bueno, es un teclado. Hay llamados para vos. Hay gente que llamó cuando te empezó a escuchar, que llamó por teléfono. Nos escuchamos, ¿verdad? Bueno. Tarde, Chigareta. Bueno, alucinante escucharlo a Javier, ¿no? Mi grupo preferido de adolescente, Manal, increíble, ¿no? Y Pichi Massey, ¿no? Javier, que batero alucinante también del increíble jazz argentino, ¿no? Y el Barba Man se puso el camino y Avellaneda Blue lo completó, ¿no? Por más que venía por Pompeya, pero bueno, está bien el sur, ¿no? Pero un poeta existencialista, Javier, ¿eh? Para ser un hombre más necesito un amor, informe de un día, ¿no, pibe? Bueno, realmente un gusto escucharlo a Javier, maestro del rock de todos los tiempos. Hola chicos, desde El Plata, soy Estela de Barracas y me acuerdo que cuando yo tendría 15 años o por ahí, fui a las piletas de Seiza a escuchar a Javier Martínez con Manal, que me recontra encantaba, y había otros grupos de rock, la verdad, impagable, qué voz increíble ese tipo, un besito grande, Estela de Barracas. Hola, hablo Oscar de Florencio Varela. Gracias Javier, los muchachos de Avellaneda Blues te recordamos siempre. Un abrazo grande. Bien, ahí estaban los mensajes para Javier. Hay un montón más, pero bueno. Gracias. Eso un agradecimiento vida, a todos. ¿No? Eso te acompañó toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Y bueno, es así. Nosotros quisimos inventar un rock en español y lo logramos. Y eso es el premio más grande que tenemos. Lo hicimos. Ahora tendríamos que tener un país menos agrietado para tener capacidad de exportación. ¿Cómo está el rock hoy? Mira, la verdad, no lo sé. Lo que sé es que existe y está. Pero no escucho muchas cosas. Uh-huh. Te voy a ser sincero. Nunca puedo ser falso ni hipócrita, digo la verdad. No me engancho. ¿Pero porque no sos de escuchar o porque no te gusta lo que hay? No me engancha. Yeah. No me engancha. Yo sí escucho. Yo soy un caminador de la radio. Para mí la televisión es una vez un productor en Nueva York me dijo que ellos programaban los programas de televisión para una edad mental de 11 años, los que eran más ambiciosos. Es muy infantil y tonta la televisión, al que no le guste lo lamento. La verdad, no es ni buena ni mala, lo que no tiene remedio, como decía Serrat. Vuelvo un cachitín a la radio. Pero me gusta la radio, yo camino la radio, ¿viste? Y si yo escucho algo que me engancha, lo dejo, porque así descubrí, por ejemplo, a Spencer Davis Group. Yo no sabía quiénes eran. Grupazo. Es más, cuando los escuché dije, qué bueno que son estos negros de Detroit. Y después vi la revista Pero y eran cuatro inglesitos blancos y los llamé a Ripoll. Daniel, te equivocaste. ¿Cómo van a ser blancos estos tipos? Y eran ingleses. No, me quedé enganchado con necesito que... engancharme yo. ¿Qué quieres que te eso diga? Quiere que decir me enganchen con algo. Que no te interpela, que no te habla, que no te no, convoca. No, no me dice nada. Yo cuando vi a los gatos en el programa de la Escala Musical haciendo ritmo y blues en castellano, dije, muy bien, Nevia. Claro. Muy bien, Fogliata, me engancharon. Claro. ¿Qué sé yo? Sandro y los de Fuego. Yo cuando iba a ver un show de Sandro y los de Fuego, un tipo vestido de cuero, que tenía mejor coreografía que Elvis, se movía mejor que Elvis, todo vestido de cuero, y unos tipos que tocaban rock and roll, como cuatro maestros, alucinante, que cuando la vi pasar no lo pude creer. Bueno, muchachos, hagan algo que me interese. Javier Martínez es el que está hablando y es el que se va a presentar cuando en el Teatro Roma, ¿no? En el Teatro Roma de Avellaneda el 18 de agosto, el mes que viene. Ahí vamos a las 21:30. Y vamos a estar convocando también. Ha sido un honor, de verdad, que estuvieras acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, ha sido un gusto ver a Nora Lafont, que trabajó con Sandro, y conocerlos a ustedes. Muchas gracias. Boogie del Fugitivo, ¿te gusta? Sí, Boogie del Fugitivo, sí. ¿Cerramos con esa? Me encanta. Ahí está, del disco, el nuevo disco, el flamante disco de Pensá Positivo de Javier Martínez. Manel Javier Martínez. Sí, porque ese es mi nombre artístico, es Manel Javier Martínez. Porque tengo un homónimo que no tuvo un gesto, que se llama Javier Martínez, toca la batería y anda por todos lados y pone Javier Martínez, ¿viste? Bueno, nosotros te conocemos a vos, no sé. No, ya sé, no importa, que tenga suerte, pero yo me modifiqué yo. Claro. Por eso me puse Manel Javier Martínez. Ahí está. Gracias por haber estado, ¿eh? Gracias a ustedes. Uy, el fugitivo, ahí está. Cerramos con eso. Nada bueno puede pasar. ¿Quién será el PBI? La KGB o la triple A. Le toqueo la nariz, hoy no puedo parar. Hoy no puedo parar. Hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo parar. Hace ya tiempo que está enroscado. Nada lo detiene, va muy enchufado. pero de las lejos se hace distraído. Si pregunta por él, ese es tu motivo, ese es tu motivo, ese es tu motivo. Le boquea la nariz, hoy no puede parar, hoy no puede parar, hoy no puede, hoy no puede, hoy no puede parar. Muy bien, seguimos hablando de música con Javier Martínez. ¿Qué otra cosa? De esto hablamos, de esto nos apasiona. Yo, Sazón, sí, está sonando el top en este momento. Top libre, como corresponde, y nos vamos a las noticias. Volvemos y tenemos llamados. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23 en Buenos Aires. La temperatura es de 10 grados, una décima. La humedad es 73%. El titular del gremio que agrupa a los trabajadores rurales afirmó que la inflación va a ceder. Jerónimo Momo Venegas agregó que así los trabajadores recuperarán el poder adquisitivo de su salario. Y destacó que el gobierno ha cometido errores, pero que ha dado marcha atrás para subsanarlos. Investigan a un matrimonio y a un agente inmobiliario de Mar del Plata vinculados a las compras millonarias de Daniel Muñoz. Se trata de Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, quienes tienen ingresos de 30.000 pesos mensuales y compraron inmuebles en los Estados Unidos por millones de dólares. La justicia intenta determinar si junto a Osvaldo Parolari eran testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner. Se entregó un prófugo acusado de defraudar al PAMI en Santiago del Estero. Se trata de Daniel García, un comerciante acusado de retirar costosos medicamentos mediante recetas falsas y carnet de beneficiarios fallecidos. Además, la Gendarmería detuvo en Córdoba a Cristian Fernando Leira, acusado de falsificar los recetarios y troqueles de medicamentos que fueron retirados de las farmacias. Internacional. Donald Trump aceptará esta noche su nominación para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca. Lo hará al brindar un discurso en el que se autoproclamará el candidato de la ley y el orden. En la última noche de las convenciones republicanas en Cleveland, Ohio, Trump presentará su plan de acción para Estados Unidos, en el que hará referencia a temas como el crimen y la violencia en el país. Deportes. Armando Pérez dijo que la AFA puede garantizar la televisación gratuita de los partidos solo por 6 meses. El nuevo titular de la entidad, que tras ese lapso analizarán en las ofertas que lleguen a la entidad para transmisión del fútbol. El gobierno en principio está aceptando esta posición o este pedido y es un trabajo que seguramente tendremos que hacer y razonar, pero está en principio los primeros 6 meses, hemos hablado que está con la posibilidad de hacerlo, y después, si es que conseguimos mejorar la situación y hay alguna oferta razonable, criteriosa, y que podamos cubrir el compromiso que se asumió en este contrato, lo veremos. En Buenos Aires la temperatura 10 grados una décima, la humedad del 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Fideos Marolio semolados por medio kilo, 8,99. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10,99. Vina Santa Isabel Varietales, 750 mililitros, 40,99. Precio válido para la República Argentina hasta 24/7/2016. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. para dar un gran saludo a Javier Martínez, Oscar de Parque de Avellaneda. Chao. Bueno. Hola, sí, para el programa de Caballero. Soy Tío Jiménez y quería mandarle un abrazo enorme a ese musicazo que se llama Javier Martínez. Soy Daniel de Seiza. Llamaba porque acá también tenemos cortes de luz y tenemos varias complicaciones. Los aumentos están al día, como en todo el país. Ayer escuché una frase del jefe de gabinete Marcos Peña en Tecnópolis, hablando sobre la AFA. Una de las frases de él era que iba a ser un proceso de reorganización. Yo lo escuché allá por el año 76 y eriza la piel. Es el jefe de gabinete. Ayer fue el día del amigo. ¿Será para un mensaje para sus amigos? Gracias. Buenas noches, te habla Jorge de Avellaneda. Quería comunicarte que en la esquina de Rivero y Giribones, en la esquina de la iglesia del Rosario de San Nicolás, hay una olla popular y a 20 metros está la iglesia del padre Fernando Abraham, que desde el púlpito él pedía que votaran el cambio. Ese es el cambio que tenemos acá en Avellaneda y en todo el país. Soy Jorge de Avellaneda. Muchas gracias. 6 minutos pasaron de las 11 de la noche. Nos quedamos hablando con Javier Martínez de música. Esta es la verdad. Espectacular. Impresionante. Un privilegio. Un privilegio absoluto. Pensá Positivo, se llama su nuevo disco. Y se va a estar presentando el 18 de agosto ahí en el Teatro Roma, ¿no? Va a ser la presentación del disco. Se viene presentando en ese teatro ya desde el año pasado. Viene haciendo varias presentaciones. Teatro que está divino. Está muy lindo. Divino, ay, no, hay que ir, vamos el sábado está Max de Lupi, ahí van a estar. Mañana está el Peteco Carabajal. Mira, ahí está, la verdad que... Sí, buena programación, ¿eh? Tiene buenas cosas. Nos vamos a ir rápidamente, está Leandro Ilia con nosotros, está en línea, porque hay novedades en el tema selección nacional, que es lo que pasa con el entrenador. Leandro, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, Marcos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por el tiempo, simplemente era para confirmar que mañana al mediodía, esto está confirmado, me acaban de decir, desde el seno de la Asociación del Fútbol Argentino, va a haber una reunión entre la Comisión Normalizadora, entiendan lo que entiendan, con Armando Pérez a la cabeza, con Edgardo Bauza, que está viajando en estos momentos para llegar a la Argentina, si bien es el número dos, porque el presidente Mauricio Macri ya declaró, entre sus allegados y con Armando Pérez, a pesar de que lo nieguen, que su candidato para dirigir a la selección argentina es Miguel Ángel Russo. Lo concreto es que mañana al mediodía, confirmada esta noticia, es primicia, se van a juntar la Comisión Normalizadora y Edgardo Bauza para escuchar el proyecto que tenga y para que sea uno de los principales candidatos a dirigir la selección argentina, Marcos. Bueno, gracias de verdad a vos por comunicarte, porque bueno, esto es puede ser una primicia que derive en algo importante, ¿no? Sí, Pablo Caruso te habla, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cuándo? Che, te quiero preguntar, porque me parece que estamos naturalizando demasiado que el presidente efectivamente tenga tanta injerencia en quién vaya a conducir la selección nacional, ¿no? Sí, claro, pero vos pensás que Marcelo Bielsa en 2 días, sumarle las operaciones periodísticas, vamos a pensar que Marcelo Bielsa era candidato, lo llamó Luis Correa Articoche y automáticamente quedó descartado porque desde el seno del gobierno no querían que sea Marcelo Bielsa, Macri no lo quería y Macri tiene injerencia en el mundo del fútbol. Bueno, basta con ver los integrantes de la Comisión Normalizadora. Y bueno, él dijo que su candidato, y lo dijo con mucho respaldo hacia Miguel Ángel Russo, que recordemos fue la última persona que le dio una gran alegría al entonces presidente Boca en el 2007 con la Copa Libertadores. Y bueno, le gusta mucho Miguel Russo y a la Comisión Normalizadora le gusta mucho Edgardo Bauza. Mañana estaba pensando si esto ocurriera con algún expresidente o en otro momento político, ¿no? Las cosas que se dirían sobre esa influencia, pero bueno, por supuesto que es contrafáctico lo que planteo. Mira, hace un reconto y fíjate quiénes están en la Comisión Normalizadora y te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera es saber si Angelici tiene injerencia o no en el mundo de AFA. Y la segunda, si la Comisión Normalizadora la terminó armando FIFA. Con eso te vas a dar cuenta. Bien, Lean, gracias, negro. Un abrazo. Un saludo. Ya está, lo despedí un poco más coloquialmente porque es una hora en la cual hay que ponerse, ¿no? Sí. Te vas aflojando, claro. Sí, ya está más tranquilo. 23:10 y además acabamos de despedir a Javier Martínez, sí, entonces estamos así. Estamos... estamos coloquiales. Todo un tema, el de la AFA y el de ahora la selección argentina. Sí, ¿no? Pero sobre todo, me sorprende la naturalidad. Con tanta ligereza se hable de la influencia del presidente de la nación dirigir el... Todo bien, se los digo a los dos. Se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y nadie salvo los que conocemos, digo, y en esta misma radio nadie objetó nada. No, en todo caso, justo el tema de la Corte, hay un reglamento de la Corte que lo invalida. Pero a priori no me parece mal, qué sé yo, que tengo una opinión, que con tanta naturalidad se diga que lo pone y que esto esté respaldado, por ejemplo, en la configuración de la Comisión Normalización. Yo insisto que el fútbol no es solamente un juego, digamos, ¿no? Para nosotros no, y tampoco es solo un bien cultural. Es una herramienta muy potente de comunicación, de hacer política, de generación de factores de poder y de concentración económica. Y hay que ver al servicio de qué proyecto político está. Y yo pienso cómo hubiera sido evaluado si efectivamente, ni hablar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque además por su propia condición de mujer le hubieran dicho cualquier barbaridad. Que lo hubiera dicho Néstor tampoco. El expresidente Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo muy futbolero, muy vinculado a un club particular. Bueno, no sé, se ve que puede ser que alguien diga hay cosas más importantes. Yo no quiero sacarle importancia a lo que está pasando con el fútbol, con Fútbol para Todos, porque insisto, estamos discutiendo de una herramienta muy pero muy importante al servicio de determinado proyecto político. No, y es muy probable que, como todo lo que generalmente el discurso del presidente es siempre una herramienta política para él, es muy probable que le hayan dicho que al contrario, le va a generar un acercamiento a la gente que esté tan interesado en nombrar al nuevo el nuevo DT de la selección nacional. Una cosa que no sé si está muy clara, esta comisión normalizadora tiene potestad para nombrar. ¿Es legal lo que hace? La comisión, entre otros objetivos, tiene tratar de poner al día la organización del actual torneo, por ejemplo, incluso el tema selección, pero fundamentalmente tiene que dejar la AFA en condiciones, vaya uno a saber qué significa eso, modificar estatutos, para que dentro de un año, más o menos en junio del año que viene, se convoque a elecciones. Muy bien, gracias a todos por comunicarse. En un rato estamos leyendo Facebook. En mi Facebook personal hay mucha gente que además se enganchó con esto de dónde estás escuchando y están y contestan que de un montón de lugares. Pedro Lanteri pide dos cosas. Primero, que mandes una sonrisa, Caruso. Chao, sonreí, le mandé unas cosas. Le cuesta, Caruso. Segundo, me agarró un tirón. Y segundo, que dice: cierra Marcos Itadín en guitarra, Javier Martínez en batería y Pablo Caruso en coros. No, con Javier Martínez yo no toco la guitarra ni de casualidad. Se llega a enterar. Por pudor. Martínez se llega a enterar que el señor Citadini está armando sus bases en el iPad y le agarra un ataque. Sí, ¿no? Menos mal que no lo agarramos. Tipo que. Sí. Con una batería electrónica. Yo le explico, por ahí hasta él lo sabe. Sí, debe saber. Es un hombre de la grabación. Sí. Pero con una batería electrónica. Bueno, pero porque por él, le pide a Javier Martínez que toque. Tengo un baterista amigo, pero no lo tengo en casa. Y podrías haber aprovechado ahora, Martínez, me das una mano, ¿no? De hacer la batería de una basecita que necesito. 23 y 13. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur. Construyendo comunicación. www.negradelsur.com. Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón. Javier Elortegui Palacios, geólogo. Además de todo esto, es espeleólogo. ¿Qué hacen los espeleólogos, Javier? Somos a veces catalogados como locos, otras veces como científicos, como deportistas. La espeleología es una ciencia que involucra el estudio, el conocimiento de todo lo que tiene que ver con cavernas, cuevas, grutas. Con el paso del tiempo uno las va encontrando y ¿qué hace? Las estudia, las catastra, realiza mapas. Uno entra a una caverna y entra un nuevo universo, un nuevo mundo. Quizás las cavernas, junto con los fondos de marinos, son los últimos sistemas que hay en el planeta Tierra por explorar. El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es Del Plata, es de todos. Al Mariela Reed presenta Inédito, temas nunca antes grabados, todos los sábados de julio, 21 horas, en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Después de tanto tiempo. Adquirí tus entradas en www.bebopclub.com.ar. Mariela Reed, Inédito, en Bebop Club. No te lo podés perder. Entender la ciencia es más fácil de lo que pensás. La Nación presenta Descubrir la Ciencia, una innovadora colección para mentes despiertas. Promo lanzamiento Persiguiendo Einstein a solo 49 pesos con 90. Desde el 15 de julio, opcional con tu diario La Nación. Max de Lupi presenta Fernet Concert, con Ulises Oliva y la fábrica de choripanes en Buenos Aires. ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Volvemos al Roma! A ¡hablarle a la gente de Avellaneda! ¡Ay, mi vida! ¡Me muero por decirles a esos negros en la cara que todo, todo lo que pasó y pasa en este país es culpa de la yegua! Sábado 23 de julio, 21 horas, en Teatro Roma de Avellaneda. Con la fuerza de poder decirles que si no están dispuestos, negros de mierda, a perder el trabajo para construir una gran nación, pues entonces no están dispuestos a nada. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Este mensaje para Radio de Plata. Soy un oyente nuevo. Me llamo Mabel, soy de San Fernando, para felicitarlo. Buenas tardes, somos los que emigramos de otros medios. Seguimos creciendo. Soy nuevo oyente, Liliana de Lanús Este. Muchas gracias y muy buen programa. Adiós. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Soy Ignacio Copani y te quiero invitar a conocer mis temas nuevos y recordar los viejos que parecen hechos esta semana. Todos los viernes a las 21:30 en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Reservas al 4307-0566 o en copani.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Es por él que a veces no me duermo, es por él que pensando me pierdo, este amor sí que me revolucionó. Habla Héctor, les mando un saludo a todos, a Marcos, y bueno, a todos, a Nora. Nora, justamente es ella la que me hace llamar con su comentario de Tarzán. Realmente la voy a ir a ver, pero es una decepción que no grite, que no esté el grito de Tarzán. ¿Por qué no? Me parece que voy a ir al cine y en el medio de la película voy a gritar yo. No les voy a hacer grito ahora porque no lo practiqué. Dicho sea de paso, las viejas películas de Johnny Weissmuller, el grito estaba compuesto de distintos sonidos. Ahora no recuerdo de qué, pero era una cosa compuesta. Hola amigos de Ilia Daido. Norita, ¿puedes decir cuál es el título de la película que trata del conflicto serbio-croata? ¿Y dónde la dan? Hay otras películas vinculadas al tema muy interesantes. El último día, para hay otra que se llama Survivor, que es yankee, me parece que estuvo muy bien hecha, que trató el tema serbio-bosnio. Hazme un favor, Norita. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, acá Roberto Noyay, está Marquitos conduciéndolo y es el hermoso programa. Quería contarles que estuve en la calle Corrientes con la Tupac. Mucha gente, por ser día de semana y día laborable, mucha gente, muy bueno el acto. Se dijo de todo lo que había que decir. Y después marchamos a el Instituto Patria, que también había un acto en homenaje a Milagro. Y bueno, tuvimos la dicha de poder escuchar en videoconferencia a Cristina y la voz de Milagro. El instituto lleno, lleno, lleno de bote a bote. 23 y 20, gracias a todos por comunicarse al 4535-2222. Tenemos por ahí el nombre, sí, de la bajo película. Bajo el sol. Bajo el sol. Sí. Bueno, interesante. Pedro Brieger, ustedes saben, habla de internacionales en este programa, y ayer no pudo venir, tenía un viaje importante. Nos va a contar por qué fue este viaje. Pedro, ¿cómo andas? ¿Bien? Buen día, Marcos. Buenas noches. En realidad, sí, efectivamente un viaje importante porque estoy en el sur de la Argentina, en el Calafate, junto a otros colegas. Vinimos a realizar una entrevista a la presidenta Cristina Fernández, o a la ex presidenta Cristina Fernández. ¿Saben? Por una cuestión de respeto, por lo general, cuando yo entrevisto a un presidente o ex presidente o presidenta, le suelo decir presidenta. Me parece que es un título que que les queda por historia, por mérito. En Estados Unidos es una costumbre también llamar a un ex presidente por su título presidente, no dicen ex presidente Carter, dicen presidente Carter. Me parece muy bueno por las características, no muchas personas llegan a ese cargo, y efectivamente fuimos convocados para hacerle una entrevista en conjunto con colegas de la cadena Al Jazeera de Qatar, Telesur, Reuters, la agencia de noticias británica, una de las más importantes del mundo, la agencia rusa Sputnik, el diario La Jornada de México y Nodal, el portal de noticias que yo dirijo, que se dedica a las noticias de América Latina y el Caribe. Fuimos los seis convocados a esta entrevista. La entrevista se realizó en su casa en el Calafate. Hace un frío, Marcos. Tremendo, ¿no? Claro. Hace un frío. Sí. Hay que vivir acá. Y sí. Para los que no le... A mí me gusta el frío, pero hay mucha gente que no le gusta el frío. Te digo, hay que venir a un pueblo de 20, 25 mil personas y quedarse acá todo el año. Ahora, me imagino que los que nos están escuchando querrán saber cómo la vi a la expresidenta. Exacto. La vi muy bien de ánimo. De hecho, nos habían dicho que la entrevista iba a ser durante, iba a durar una hora, duró dos horas, después nos quedamos conversando con ella, eso es fuera de libreto. No te voy a pedir que me digas lo que dijo, porque por supuesto nos enteraremos por los seis medios que fueron a hacer la entrevista, cuyos periodistas fueron a hacer la entrevista, pero lo que te quiero preguntar es acerca de qué cosas hablaron, si hablaron de cuestiones de actualidad, de cuestiones del gobierno de Mauricio Macri, de lo anterior, de las cuestiones judiciales. Sí, es bueno la aclaración que haces, porque nosotros tenemos un acuerdo entre todos los medios, dado que no es una entrevista que la realizó un solo medio, hay un acuerdo entre todos en no divulgar la entrevista hasta el sábado a la mañana, así que ya le digo a los oyentes que el sábado se pongan a mirar el portal de noticias Nodal, porque van a encontrar la entrevista completa en diferentes formatos. Esto está va a estar en formato televisivo, va a estar también en formato escrito, vamos a pasar cortes de radios, y la verdad, se habló de todo. Tomá en cuenta que al ser periodistas que se dedican a lo internacional y que representan agencias de noticias internacionales, estamos pensando todo el tiempo en el público interesado en escuchar lo que dice la expresidenta de los argentinos. Hablamos desde los temas de corrupción en la Argentina, los problemas económicos, los tarifazos, hablamos de Milagros Sala, por supuesto, hablamos de América Latina, de este continente en disputa, hablamos del rol de Estados Unidos, hablamos de Europa, hablamos del terrorismo, deslizó alguna otra cuestión sobre China y sobre Rusia. Vos sabés, Marcos, que la presidenta Cristina Fernández tiene una vasta formación. Está claro que puede opinar sobre estos temas. De hecho, antes de venir a la entrevista, yo estuve revisando las exposiciones de ellas ante Naciones Unidas desde el año 2008 hasta el 2015, y la verdad abarca todos los temas. Ahí se puede ver incluso la evolución del pensamiento de Cristina Fernández respecto de algunos temas de América Latina, el golpe de Estado en Honduras, los procesos de estabilización en contra de Evo Morales, que ella señaló también en alguno de los discursos, el tema de la deuda externa. De todo eso hablamos. La verdad, fue una entrevista muy muy extensa, muy rica, y siempre es un misterio cuando uno va a entrevistar a un presidente o un expresidente, porque sea porque tienen la agenda ocupada, porque están acostumbrados a dar entrevistas. Acá lo novedoso es que es la primera entrevista que la expresidenta Cristina Fernández da con medios internacionales, en realidad que da en persona con medios de comunicación. En la primera entrevista me pareció muy interesante que eligiera a representantes de medios de comunicación que son mezcla de agencias o que tienen una gran influencia a nivel internacional. Para Nodal, obviamente es un honor que nos hayan convocado como una agencia de noticias que difunde la información a nivel de América Latina y el Caribe. Y creo que realmente es muy interesante. Sé que mucha gente de los que escucha nuestro programa, que escucha Caballero Nocturno, estaba ansiosa por escuchar la voz de la presidenta, y la van a poder ver, leer, escuchar, así que es una buena oportunidad. Pedro, Nora Lafonte saluda, ¿cómo te va? Nora, como siempre. Escúchame, ¿no te parece, ahora supongo que ahora vos que revisaste todos los discursos de Cristina, ¿no te parece que siendo el tema internacional una gran carencia de los políticos argentinos, ¿no te parece que Cristina es una de las pocas que realmente se interesa y conoce lo internacional? Y yo te diría que a nivel latinoamericano, incluso, Nora, más allá de la Argentina, la capacidad que tiene Cristina Fernández para hilvanar un discurso coherente, analítico, respecto de lo que pasa en Europa, en Medio Oriente, en América Latina, ligarlo con lo económico, con la deuda externa, una gran memoria, por supuesto, para recordar algunos hechos. Sí, es notable, no hay muchos que puedan comprender la política internacional y no solamente repetir algunas consignas. No, sino darse cuenta que un país no puede, quien maneja un país no puede manejarlo sin saber lo que está pasando en el mundo hoy en día. Está todo tan interrelacionado. Y es fundamental, creo que es un plus para un país tener a un presidente o una presidenta que pueda hilvanar un discurso respecto de la política internacional. A ver, que comprenda el mundo, que comprenda lo que está pasando en el mundo. Por supuesto que alguien puede disentir respecto de su interpretación, yo tengo matices respecto de muchas de las cosas que ella dice, pero está claro que sabe lo que pasa en el mundo, lo puede interpretar tendencias respecto de lo que está pasando, y esto, sin lugar a dudas, Nora, hay muy pocos en la Argentina, muy pocos presidentes en la historia argentina, y por eso yo te lo ampliaba más a América Latina, que tengan la capacidad para hacerlo. Seguro. Pedro, abrazo grande y bueno, te vamos a leer, por supuesto, el sábado. Por supuesto, un abrazo grande también para ustedes. Pedro Bríguez estuvo entonces con la presidenta haciendo esta nota, la presidenta, mandato cumplido, por supuesto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también hizo una videoconferencia hoy, ¿no? Exactamente, en el Instituto Patria, en el marco justamente de la situación de Milagro Sala, fue vía Skype. Había allí, bueno, un grupo importante, como lo acabamos de mencionar, y Cristina estuvo particularmente dura, te diría, En relación a Milagro Sala, pidió la libertad, dijo, a nadie se le puede ocurrir inventar causas, porque es una luchadora social, ¿sí? Agregó que en relación a Milagro está presa para poder implantar medidas antipopulares, afirmó Cristina Fernández, y agregó que en esas medidas siempre se daban en dictaduras militares. Y acá viene para mí el párrafo más duro. Cristina consideró que el gobierno de Macri representa una casi desaparición del Estado de Derecho. Y abundó que nadie puede ser privado ilegalmente de su libertad, a nadie se le puede inventar causas porque es un luchador social. Esto ya lo había planteado a través de la propia carta de Florencia Kirchner el día de la inhibición de bienes, por un lado, y por otro lado la apertura de las cajas de su hija, ¿te acuerdas? La semana pasada o anterior. Sí, e hizo referencia al episodio del hombre que bajaron dos policías del tren del ferrocarril Mitre, que nosotros hicimos referencia aquí. Dijo Cristina, los 8 años que fui presidenta me agraviaron, me intentaron destituir, literalmente, pero nunca se me hubiera ocurrido bajar a nadie de un colectivo o de un tren porque dijera que maten a la yegua. Muy bien, vamos a despedirnos de los televidentes de 360. Gracias a Gaby Presta, gracias a Guillermo Coan, gracias por los mensajitos, por las fotos que sacaron, por los mensajes que me mandaban, de amedrentamiento, claramente, vamos a decirlo. No. Muchísimas gracias también a Anabela, la directora. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9. Nos dejamos con la programación de 360. Mientras tanto, nosotros, si les parece, escuchamos a Cristina aquí en Radio del Plata. Ahí va. Con Milagro Sala. Quiero, en todo caso, formar parte, ayudar lo que ustedes necesiten en esa comisión. Pero quiero fundamentalmente hablar de Milagros, a quien conocí en su Jujuy. La conocí con motivo de ir a inaugurar una fábrica de ropa blanca, una fábrica que ella había hecho, me impresionó mucho, que había hecho que Alicia Kirchner, entonces ministra de Desarrollo Social, me dijo, yo no voy a poder ir y me gustaría que vos conocieras a Milagro y lo que está haciendo en Jujuy. Y allá fuimos, primero pasamos por una fábrica de bloques, que era uno de los primeros emprendimientos que habían tenido para hacer bloques, para construir viviendas, y después entré a la fábrica de ropa blanca. Sábanas, guardapolvos, toallas, que luego eran adquiridos por el ministerio para todo lo que es los emprendimientos, las necesidades que había que cubrir. Y la verdad que me impresionó la cantidad de gente joven que estaba trabajando en las máquinas de coser, cómo cantaban mientras cosían los guardapolvos y las sábanas. Yo recién te escuchaba, Juliana, cuando alguien, una militante de otro partido político, tenía como la gran crítica a Milagro, que se había dedicado a organizar el lumpenaje. Bueno, categoría marxista, si se quiere, no lumpenaje. La verdad que mérito, ¿no? Haber organizado el lumpenaje. Además, qué necesidad tiene también la sociedad argentina y cualquier país, cualquier sociedad, de precisamente organizar aquellos sectores que han quedado marginales de lo que es un entramado socializante, de lo que es un entramado productivo, de lo que puede ser un entramado cultural, que eso es el lumpenaje, alguien que está por afuera de todo. Y que normalmente tiene conductas y comportamientos que, por su propia definición, son antisociales. O sea, nadie debería estar enojado o preocupado porque haya alguien que se preocupe de organizar a los marginales, a los que no tienen trabajo, a los que pueden ser producto del delito, que pueden ser objeto de delitos o cometer delitos, que pueden ser pasto de adicciones terribles. Al contrario, si tuviéramos mucha gente que organizara a esa gente que ha sido separada de la mano de Dios, del aparato productivo, de lo que quiera llamarlo, organizarla, darle un trabajo, darle una dirección a su vida, organizar su vida, darle un sentido a vivir, yo creo que tendríamos muchos menos problemas de los que hoy tienen las sociedades contemporáneas. Bien, ahí estaba entonces el discurso. Déjame agregarte, sí, claro, esto, que es una información de ahora, Marcos. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Gregorio Dalbón, acaba de confirmar vía Twitter que la presidenta le concede el pedido de la diputada del GEN de adelantar la audiencia de conciliación en el marco de la denuncia por calumnias e injurias que hizo Cristina contra Margarita Stolbizer. La nueva fecha de la audiencia va a ser el 8 de agosto. Recordamos que la diputada del GEN había solicitado el cambio de la fecha inicial los Juegos Olímpicos. Para poder ver a su hijo, que es basquetbolista, jugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Muy bien, tanda y ya volvemos. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. La paila, cocina y cultura de nuestra tierra te invita a disfrutar música latinoamericana en vivo, interpretada por nuestros artistas populares, degustando los platos más sabrosos de la comida regional. Empanadas, tamales, locro, humita, guisos, platos y postres con quinoa y algarroba. En Costa Rica, 4848. Reservas al 4833-3599.

que dé la cara y que vaya y que pague, porque no anda un montón de aparatos en el hospital Argerich. Te mando un beso grande, gracias. Hola, Radio del Plata, Caballero y equipo, Silvia y Eduardo de Capilla del Monte. Bueno, al fin escucho decir a alguien que cómo se le puede naturalizar que el presidente tenga injerencia en el fútbol. El presidente, supuestamente, si creemos que él lo dirige realmente, tiene que abocarse al país. Y después todo el tiempo hablando en todos los medios de comunicación que el presidente quiere que se ocupe de otras cosas. Un abrazo, estamos siempre, chau chau. Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, aprovechando que está Lema hoy, quisiera hacer una pregunta tecnológica, dado que el gobierno está diciendo a la gente que va a haber un canje de celulares a 2,000 pesos. Quisiera saber qué diferencia hay entre esos celulares que cuestan 2,000 pesos desde 4G y los otros que cuestan 18,000 o 20,000 pesos o 15,000 pesos. Si él podía explicar, a ver, todas las aplicaciones que uno tiene y que no tiene. Bueno, muchas gracias. Daniel de Flores. ...23:41... Gracias a todos por comunicarse al 4535-2222... Daniel, no, una cosa que es importante. Acá se escucha todos los días o nada, viejo. No me lo retes a los Daniel, un abrazo grande. Daniel en Flores, ahí, barrio maravilloso. Pero justo Gustavo estuvo hablando el martes acerca de esto, ¿o no? Estuvimos hablando sobre lo que significa el plan de celulares 4G, con la particularidad de que encontramos que de los 5 celulares que estaban siendo difundidos, que van a poder venderse a través del plan 12 cuotas, que no es más canje, es un plan 12 cuotas para adquirir celulares 4G, de los 5 había por lo menos 4 que se pueden comprar más económicos a través de estas tiendas, a través de internet. Por lo tanto, no era mucho negocio comprarlo a través del plan de cuotas que ofrece el gobierno, salvo por las cuotas, pero por el precio, hasta 500 pesos menos los encontramos en algunas otras casas por internet. En relación a la pregunta que él hace, sí, para pensar un celular, los celulares que salen más baratos y que tienen 4G también, esa tecnología la tienen muchos celulares al día de hoy, pero lo concreto, un celular que es un poco de los de alta gama, o sea, los celulares que pueden llegar a ser 16,000 y 18,000 pesos, que es una cifra enorme, son celulares que en general tienen no solamente más memoria, más espacio, por ejemplo, para guardar fotos, tienen mejores cámaras. Eso significa, no solamente son los megapíxeles que tienen, sino las cámaras de los celulares mejores tienen algo así que se llama como estabilizador de imagen. Ajá. ¿Qué es lo que hace eso? Cuando sacas una fotografía, uno tiene un imperceptible movimiento, bueno, evita de que la foto salga movida, por ejemplo. Pero entre otras cosas, tienen procesadores mejores. Un celular de gama baja, lo que tiene es que uno le carga 2 o 3 aplicaciones, aparte de llenarse la memoria, es muy difícil que el celular no se enlentezca, claro, y que al poco tiempo funcione muy mal. Eso pasa con los celulares de gama media o gama baja, lo cual no quiere decir que haya que tener un celular muy caro, sino que, bueno, hay que saber que en determinadas aplicaciones, que si uno carga además, es difícil que el celular funcione bien. Por eso siempre le decimos a la gente, hay aplicaciones que consumen mucho espacio. Por ejemplo, claro, la gente dice, muchas veces, a mí me pasa, en serio, digo, vos sabes, Marcos, que a veces la gente dice, bueno, Gustavo, ¿qué me quiero comprar un celular? Bueno, ¿cuánto querés? ¿Qué querés hacer con eso? No, yo nada más quiero usar WhatsApp. Bueno, la gente presupone que el WhatsApp ocupa muy poco espacio en la memoria, porque es verdad que la aplicación en sí por ahí no ocupa mucho espacio, pero te mandan videitos, te mandan, claro, después audio, te agregan, claro, te agregan a 25 grupos de amigos, al cual uno, el grupo del trabajo, el grupo, y el archivo de todo eso, y el archivo de todo eso se va cargando en el celular, y esto va generando una bola de información enorme, que ocupa mucho espacio en el celular. Y los celulares, por ejemplo, estos que están en el plan 4G, como muchos de gama baja o gama media, tienen muy poco espacio de memoria interna. Uno le puede poner a alguno de ellos una tarjetita, pero no necesariamente resuelve el problema. Así que no tengan las grandes expectativas cuando se compran celulares de eso con respecto a lo que pueden guardar, de lo que van a tener de espacio en esos celulares, porque claramente puede llegar a complicarles. ¿Te parece que arranquemos con algunas cositas que teníamos? Dale. Hacemos algo así como si fuese un mini repaso de algunas noticias importantes. Hablábamos del gobierno del 4G. De hace tiempo viene circulando una noticia que tiene que ver con lo siguiente: cómo el gobierno nacional comienza a tercerizar parte de la política tecnológica de la Argentina. Ustedes saben, porque seguramente han leído, ha salido en Página 12 ya hace unos meses, pero volvió a reflotarse el tema, la relación que tiene el gobierno nacional con una empresa llamada McKinsey. Sensei. Esta empresa es una multinacional enorme que se encarga de diseñarles de política de comunicación, de políticas tecnológicas, planes a empresas privadas, pero también a gobiernos. El gobierno nacional ya tiene relación de hace tiempo, pero está afianzando un acuerdo a través de ARSAT. Y esta empresa se encarga de armar el plan que va a tener no solamente la empresa ARSAT, sino también la política de comunicación del gobierno nacional. Esto que puede pasar así rápidamente, puede ser algo como al pasar, una nota periodística en un diario, un comentario en la radio, se trata de la tercerización de la política de comunicación del gobierno, de la política tecnológica del gobierno, y no es un dato menor porque implica, por ejemplo, que los satélites comiencen a ser rentados, o sea, comiencen a ser alquilados los espacios de ARSAT para canales privados, en algunos casos regalados, sin conocerse con detalle a qué precio se le alquila a las empresas privadas que van a utilizar los espacios que ARSAT tenía para transmitir televisión digital. Bueno, detalles que no son menores, son importantes a tener en cuenta entonces. Seguimos con alguna cosita más. Un datito para la gente. Sí. Se habla mucho de lo que manejan de información las empresas cuando uno se conecta a Internet. ¿Alguien tiene idea cuánta información guarda Google de nosotros? No, ni idea. Bueno, se dicen muchas cosas con respecto a eso, pero Google lo que tiene dentro de todo es que... Lo único que sé es que yo miro acá. Sí, a ver. Un viaje. Sí. Y voy a mi casa, o me voy y miro el iPad, y en el iPad me ofrecen... 18 viajes. Un viaje a algún lugar. Exactamente. No entiendo cómo. No, bueno, está tremendamente conectada, porque ustedes saben que Google guarda la información de todos esos datos que uno va navegando. ¿Por qué? Porque cuando uno se conecta a un lugar, en general se conecta con la cuenta de mail después, y entonces guarda el IP, y aunque vos no te conectes después para buscar con Google, va guardando los datos de todas tus búsquedas. Lo interesante ahora es que entrando... ¿Vieron que hay una fotito cuando uno entra a Google arriba de todo? Sí. Y cuando uno marca en la fotito aparece un... A ver, aparece con un botón que dice mi cuenta. Bueno, cuando uno entra a mi cuenta, puede conocer la actividad personal que tuvo en Google. ¿Qué le permite saber eso? Yo estoy entrando en este momento a mi actividad concreta. Y es, a ver, entre terrorífico y espantoso, porque aparecen todas las búsquedas... Contá solo lo que no te va a quedar mal. No, bueno, no voy a decir las búsquedas que tengo, pero aparecen todas las búsquedas, salvo las que yo decidí borrar hace un tiempo. Yo decidí directamente borrar una parte del periodo porque me parecía espantoso que Google siguiese guardándolo, por lo menos de esa manera. Entonces aparecen todas las públicas, las búsquedas que yo hice, pero no solo acá, desde la mañana hasta hoy todas. Pero no solo, también aparecen los lugares en donde estuve, porque tiene un mapita que traqueó con el celular cada uno de los lugares donde estuve. Aparece, a ver, ¿qué más? Si yo estuve viendo un video en YouTube, si estuve escuchando un tema musical a través de ese de esa mega red de videos, que es en Twitter. Bueno, es un espanto. Acá Nora está mirando con horario 14:34. Visitaste torrents de películas HD alta definición para descargar. Encima es buchona la página esta. Entonces es toda la actividad. Tema pirateja. No, no falta que diga eso. Era para una noticia, por favor. Sandro tenía razón. ¿Qué decía? Que él no nunca tuvo porque decía que te espiaban. ¿Y sí? Pero mira. Pero no estamos hablando de tipo de la CIA, que no sé no, qué. No. Estamos hablando de... Bueno, después mostrame cuál es la fotito esa, que no me... Que aparece, es arriba. O sea, cuando uno entra al buscador y no está logueado... No, cuando uno está logueado aparece una foto de uno, que es la fotito que uno tiene en la cuenta de Gmail, si es que uno tiene cuenta de Gmail. Pero yo no tengo fotito. Bueno, sin fotito, si no aparece, por ejemplo, NL aparece, con las dos iniciales de tu nombre y tu apellido. Entrás a mi cuenta y ahí tenés esta posibilidad de ver esta cosa bastante espantosa. Snowden... desde Rusia, para tratar de evitar estas cosas, ¿qué es lo que hizo? Está generando, ya diseñó, una funda para los celulares, que vos la pones en el celular y lo que hace, se encarga de decirte si tenés algún tipo de hackeo en el celular, en base a la cantidad de contactos que tiene con tu compañía de celulares. La funda todavía no está a la venta, pero dicen que va a ser importante, sobre todo para empresarios, gente que realmente quiere cuidar mucho la privacidad, políticos, figuras públicas. Colombres, por ejemplo, que en este momento soy. Sí, está preocupadísimo. Colombres pidió la primera versión que le va a enviar Snowden directamente a su casa. O sea, el modelo de prueba, pero saben, Colombres. O sea, se acaban los detectives privados porque las esposas, por ejemplo, pueden revisar eso. El único que no tiene que dar cuenta de nada es Colombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nadie que... Bueno, no le digas así, tampoco no lo deprima. No, mirá la cara de bajo que puso con el hombre. Ya lo escucha, con el hombre. Está libre, es un hombre libre. No, no me deprime. No. ¡Qué bueno! Ah. No me lo deprime. Ahora entiendo por qué grita como Tarzán. Ahora entiendo... Es un hombre libre. ¿Cuál es el concepto? Pero nadie los obliga, muchachos, a hacer nada, ¿eh? Pero no me seas políticamente correcto a los 23-49. Es un hombre libre. ¿Sabes lo que te hizo? Te corrió la cancha, quedaste en un offside espantoso, Citadini. Que en este momento se va a buscar a su pareja. La línea blanca, le corrió lo de... Sí, qué tristeza. Bueno, entran entonces a Google ahí, antes de comprarse la funda de Snowden, y van a encontrar en la fotito mi cuenta, y pueden ver todas las barbaridades, o no, que hicieron con su navegación, con todas las cosas que hicieron en internet. Así que muchachos y muchachas, a descargarse Navegaciones Anónimas, porque así está complicada para la privacidad. Muy bien, Gustavo Lema, 23:49. Norita, nos quedó algo para decir muy importante. Sí, porque realmente quería hablarles de Die Soldaten, esta ópera de Bernd Zimmermann que se estrenó en el Colón, y que realmente creo que para todos los que pudimos acceder a verla, que nos interesa el mundo de la cultura, que nos interesa, fue una experiencia única. Imagínense el inmenso escenario del Colón, que en su frente, que haya tres filas superpuestas de seis cubos cada uno, en las cuales cuando se abre el telón hay acciones que no tienen nada de ninguna relación entre sí y que son tremendas, desde durante la ocupación nazi y en Francia, y entonces hay acciones. En una, un oficial está violando a una mujer. En otra, hay dos que están. En otra, la está una oficial a una mujer que tiene encadenada, la está torturando. Todas las escenas son así. Entre militares que están diciendo cosas, que están tramando algo particular. Todas situaciones de gran violencia, de gran agresión hacia uno. Pero que uno piensa, no puede ser, porque te olvidás, la música es muy dodecafónica, pero vos te olvidás hasta del... Es tan impresionante el efecto visual de todo, y que además para los que tenemos algo que ver con esto del espectáculo, vos decís cómo eso está funcionando a esa perfección, haciendo cosas tan diversas todos al mismo tiempo. Es una simultaneidad tan impresionante. Y bueno, y así va transcurriendo, y lo interesante que él, para hacer toda su denuncia sobre la condición humana y sobre lo que pasó durante la guerra y sobre lo que son los soldados y el poder que se adjudican así a sí mismos sobre los otros, sobre todo los que tienen poder, en el momento que les toca el poder, lo que hacen con los más débiles, toma la destrucción de una chica, ¿no? De una chica que primero cree en lo que le van a ofrecer, creen que alguien la está cortejando de verdad, y cómo se va deteriorando, y cómo se van deteriorando en general la situación de las mujeres, ¿no? Y es muy, pero fantástico, y además se van cambiando, y esos cubos giran, además se aparecen otros. Es impresionante. Yo me quedé, y toda la gente que yo conozco, escenógrafo como Jorge Ferrari, como toda la gente que está vinculada, ver que eso se hizo en el Colón, que claro, en los talleres, que lamentablemente, no sé por cuánto tiempo, porque la tercerización que vos, de la cual vos hablabas recién, está llegando a todas partes. Todo está tercerizándose. Hay muy buenos equipos de prensa en las empresas públicas, en los teatros públicos, y llega la tercerización. Aparece un grupo, es un gobierno tercerizador. En todos los planos y particularmente en la cultura. No quiere que nada de lo que se hacía, que además generaba identidad, además de recursos generaba identidad, siga perteneciéndonos. Y por eso el del ARSAT, que es otro palo más hacia nuestros técnicos y hacia nuestros científicos, que esto es un dolor personal que yo siento, que nuestros científicos se van a tener que volver a ir. Y me provoca ver que el ARSAT ese, esos ARSAT que pusimos en el aire, alguien los va a bajar, o como vos decías, van a ser tercerizados, me duele en el corazón, les digo la verdad, me da tanta pena. Como me da la cantidad, lo que pasa con Milagro Sala o lo que pasa con la gente que no tiene para comer. Es como una batalla